Vamos a ver si pongo esto en marcha. A ver si... Bueno, no sé. ¡Ay, el golpe mágico! ¡Eh! ¡Hay alguien de Melmac! ¡Oiga! Esto es Perdidos en Melmac. Madre mía, ¿cómo empezamos? ¿Estamos grabando? Estamos grabando. ¿Seguro? Seguro. Hola, está hola, muy sí. Rojo eso, ¿eh? Estamos grabando, hay un montón de rojos ahí. Muy bien. Ojo. Eso decían en el 36. Sí, sí. Y mira cómo acabó la cosa. Y mira cómo acabó la cosa. Que bienvenidos a Perdidos en Melmac, vuestro podcast de ocio, entretenimiento y gatos. Una vez más. Una vez más. Aquí. Aquí en internet. En directo. Bueno, directo para ti y para mí. Claro, exacto. Y para Nevesu. Que hemos tardado menos de lo, claro. Menos de lo esperado, bueno, incluso. Rápido pedido un deseo. Está la cosa ahí en el límite del bien y del mal. En un mes, más o menos, hemos estado ahí, sí, otra vez. Agarejan. Y un poco más. ¿Todo bien, Kibo? Sí. ¿Todo bien, Nevesu? Todo bien, todo perfectísimo. Todo en su sitio. Yo también estoy bien. Pues ya está. Pues venga, pues vamos al... ¿Al sumario loco? Sumario loco, que... A ver qué... A ver qué tenemos hoy, venga, vamos. Y en el programa de hoy, cada vez que viene este ritmo sabrosón, yo me pongo loco. En el programa de hoy tenemos, como siempre. Lo has obviado. Es el ritmo racapanga. Has obviado que me pongo loco cuando suena esto, ¿verdad? No, pero no bailes. No. En el programa de hoy tenemos, como siempre... Madre mía, como... Para quieto. Mira que el último programa me divertí un montón. Hoy me pasa a mí... Pero... En el programa de hoy tenemos, como siempre, las noticias noticiosas. Porque han pasado cosas. Y muchas, como además, siempre. Siempre ha muerto alguien, seguro. Alguien, seguramente. Tendremos una canción del programa, como siempre. No la he elegido yo esta vez. Esta vez la he elegido yo. Ah, no. Hoy hablamos de... ¿Lo decimos? ¿O... Sí, ¿no? Sí. La gente lo va a poner en el título del podcast, así que... Sí, de spoiler. Sandbox, que no son de Rockstar. Temazo. Eso es un pedazo de temazo que tenemos. Es un trabalenguas. Es que Sandbox es una palabra ya muy difícil. Y Rockstar es como esa C y esa K y esa S juntas, como... Sí, verdad. Luego tenemos el Tú también opinas, porque hemos preguntado a nuestros oyentes tuiteros que nos cuenten cosas y nos las han contado y vamos a hablar de ellas. Luego tenemos en Ciclociencia, que no sé el tema. Nadie lo sabe. ¡Sorpresa! Lo sabe Nevesu. A lo mejor no. A lo mejor tampoco lo sé. A lo mejor empieza a hablar de algo así a lo loco. Y luego sin tendremos más. Los comentarios de iVoox. ¿Hay comentarios? Sí, hay comentarios. Sí, hay comentarios, hombre. Hay comentarios de iVoox. Siempre. Y ya después terminaremos el programa. El programa. Pero antes... Kibo, no me mires así con esos ojitos. He cerrado los ojos ahora mismo para decir. Pero antes. Porque he cerrado los ojos y no sabía dónde estaba el micrófono. Ha habido un momento de desubicación total. Eso le pasaba a Steve Wonder. Sí. ¿Dónde estoy? ¿Qué juro? Día no, eso le pasaba a Steve Wonder y por eso movía la cabeza. He cerrado los ojos y no sabía, o sea, no sé a dónde hablar. Es muy una cosa muy chunga. Pruébalo. Iba a contar un chiste muy racista. Que no voy a contar. Mejor, si no la fiscalía. ¿A quién le dedicas el programa Kibo? Qué buena pregunta. Corazón. Qué buena pregunta. Pues, ¿la vas a decir? Sí, ahora. Vale. ¿A quién le digas el programa? Te estaba preguntando yo. O puedes cantar, si quieres cantar. Sí, te pongo la música y cantas. Venga, ¿a quién le digas el programa? Aquí vos. Lo. No es tan serio, Santi, que se me parte el corazón. Venga. Bueno. Un programa. Esta gente tendrá que trabajar a hacer algo, estos oyentes. Venga. Hoy, como vamos a hablar de Sandbox, ¿Sí? ¿Sí? ¿Spoiler? No lo hemos dicho antes en el submarino, ¿no? Digo, no me digas. Lo pone en el título. Pues voy a dedicar el programa a lo que odio en los videojuegos. Que podría estar aquí hasta el lunes que viene, pero he resumido, ¿vale? El precio. El precio. Bueno, depende, ojo. Hay muchas ofertacas ahora, ¿eh? Hoy por hoy, y esto y ya, está... ya te voy a empezar a cortar. Hoy por sí, hoy. Sí, no, empieza. Quien se queja de que los videojuegos son caros es imbécil o no tiene internet. ¡Hala! Insulto. ¡Hola, hola! El tío hoy faltando nada más llegar. Tienes. Bueno. No, esto ya es así. Tienes Epic Games. Epic Games. Cada 15 días. Es un épico, y todos los juegos son épicos. Te regala un juego. Con la música de Hans Zimmer, seguro. Sí, por lo que vale el Twitch Prime, porque mucha gente tiene Twitch Prime o Amazon Prime este. Amazon Prime. Twitch te regala 4 juegos mínimo cada mes. Mínimo. Mínimo. Es verdad, yo tengo ahí un montón. Y juegos nuevos, ¿eh? Y que nuevos. No es un juego, porque el Pikuniku lo regalaron hace poco y el Pikuniku está recién salido este año. Claro, es que es quien no juega hoy, porque dice que es caro, es que no tiene internet. Juega hoy, hambre para mañana. Perdón, sí, bueno, lo que ya de lo mejor. Seguís vosotros. Ah, no, continúa, continúa. Digo, no sé. Continúa. ¿Es vuestra sección, quizás? Bueno, y es que... A día de hoy, dale. Me he dado cuenta de que odio muchas cosas. Porque te haces cada vez más mayor. ¿Por qué quieres dejar al señor que hable, no, por favor? Porque es que ahora que dispones de menos tiempo, esas pequeñas cosas que odias en los videojuegos te frustran más, por ejemplo. ¿Vale? Pues tienes mucho tiempo para jugar, pues te da igual. Pero ahora que tienes menos tiempo, pues es como peor, ¿no? Vamos a empezar ya. Un poquito. Sí. Esto no es odio, es rabia, ¿vale? El que te maten antes de llegar al checkpoint y tener que repetir una fase que no te gusta nada. Joder, eso es horrible, ¿eh? Menos mal que los juegos de hoy en día no tienen de eso ya casi, ¿no? Claro, que si tienes 4 horas para repetirlo, ok. Pero si cuando tienes poquitas ganas de jugar, o sea, poco tiempo que jugar, que tienes que repetir una fase asquerosa, no mola nada. No hay ganas de matar gente. Y no en los videojuegos. Está feo eso de matar. De matar está feo. Niños. Y fiscalía. Sí, el autoguardado no, más. No la matéis. El autoguardado que es mágico, además, ¿eh? Porque la tensión de estar buscando un checkpoint. Sin tener auto guardado, cuando te están dando el sueñecito de decir quiero ir a guardar ya, que me estoy quedando dormido y no encuentro el checkpoint. Exacto. Eso es horrible, ¿eh? Maldita Catherine. Ese señor ahí diciendo, a ver si llego al checkpoint, que me estoy quedando dormidillo. Puto Kojima, que pone aquí un vídeo de 3 horas. Eso es verdad. Eso me está pasando ahora, el Kingdom Hearts, por ejemplo, que me he pasado un mundo y digo, vale, me he pasado el mundo, pues ya me voy a dormir. Pero no, hay una cinemática de 10 minutos. No muera, igual que tú. Y dice, no, tú no te vas a dormir, tú te comes a la cinemática. Tú te comes esta cinemática como que no muera. Que apetece mazo, porque si hay consumos. Pero eso que... Es eso, que eso me está pasando. Yo estoy jugando ahora The Order 1886. ¿Qué? Buena peli esa. Sí. Y la putada es que tiene unas cinemáticas que son horribles. Eso te corta el rollo. Pero muy largas y corta mucho el rollo. Pero bueno, es horrible. El sueñecito ese de estar jugando y dormirte es mortal. Ya lo, ahora, ese señor ahora, mayor ahí durmiendo. La gente que escucha el programa joven dirá... Ya te pasará quedarte ahí sobadillo. Hijos de puta. Y otra cosa que mola mucho cuando vas a jugar es... venga, dices, voy a jugar a este juego nuevo que me he pillado un martes a las 10 de la noche. Y dices, vale, me lo voy a poner mejor un martes a las 10. Pero no, error. Si quieres empezar un martes a las 10 a jugar, tienes que poner el día antes, el lunes a las 10, a instalarlo. Entonces ya, que se descargue el parche. Exacto, el parche. Ojo, incluso el día que sale, o sea, el parche del día 1. Exacto, las actualizaciones. Entonces, el miércoles, el martes ya podrás jugar en media horita antes de quedarte dormido. Así, sí, ya ha terminado. Si no hay una cinemática. Claro, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Que no, si quieres empezar un miércoles a las 10, no puedes. Vale. Tienes que entrar el día antes. Haz planes el día antes, déjalo ahí y ya el día siguiente ya juegas. ¿Vale? Otra cosa insufrible que las fases de agua. Esto ya es algo que llevo yo dentro. La fase pero de depende agua. Del juego. No, yo he puesto aquí que, por ejemplo, las fases de Locking on Country me gustaban por la música. No, pero eran relajantes. Esto ya lo dije en una chula pod. Sí. Que la, en la fase de agua de Sonic, cuando empieza la música esa... Y se empieza a acelerar. Exacto, eso es muy malo, muy malo. Por eso, la fase de Donkey Kong me gustan. Que agua. Se ahoga Sonic, que se ahoga Sonic y a ti te falta el aire, a mí me falta el aire. Sí. El aire. Te ahogas con él. El aire sí, y sí, la mala sí. Hostia. Además, eso lo revivo otra vez con el Sonic Manía. Sí. Porque me he quedado en la fase del agua. Y llevando me he quedado aquí. Sí. Bueno, pues ya me he pasado el juego. Bueno, ya pues está. Ya. Y de hecho, el juego me mola mogollón, pero me he quedado en la fase del agua, tío. En la fase del Dr. Robotnik. ¡Qué asco! ¡Qué asco! Joder. A ver, fases puta de agua. Aguas. Hemos dicho fases de agua. Meter el juego y jugar, que eso no existe. ¿Ya? Depende, ¿no? ¿En la Switch? En la Master System sí. En la Switch. En la Switch yo creo que sí, que metes el juego y juegas. Es muy raro que haya alguna actualización y se la hay, es bastante corta. Porque no hay espacio. Porque son Nintendo y te hacen un juego. Mira que voy a decir una cosa buena de Nintendo, yo. Pero también hay compañías externas. Baja el volumen. Señores de Nintendo, voy a decir algo bueno. Espero que lo tengan en consideración. La gente de Nintendo hace los juegos con cariño y los hace bien. Sí. Y los deja hechos terminados. Pero es que hay otras compañías. ¿Vas a decir algo malo? No, de Nintendo no. Vale. Hay otras compañías que hacen juegos con Nintendo en la Switch. Que por ejemplo, te bajas el Doom. Te compras el Doom, pues tienes que jugar con la tarjeta SD, con la tarjeta que te viene del juego, y tienes que descargarte aparte contenido del juego para jugar. Como que no cabe todo en la tarjeta. Y eso es lo que pasa con Nintendo. Otra cosa que no me gusta, el backtracking. Ah, pues a mí sí. No me gusta. Que consiste en... ¿Ves esta puerta o esta pared? Pues hasta que no me dé a mí la gana... No puede. Que tengas que estar en el punto... No, hombre. Un momento. En el punto más alejado del mapa de esa situación... Eso depende del juego. Te damos el arma... Sí. Pues ahora vuelve para atrás... Eso pasaba en el Ori and the Blind Forest... Para subir a esa puta pared. En el Ori and the Blind Forest, como en casi todos los Metroidvanias... No me gusta nada. De eso te tenías una puerta cerrada hasta que no tengas el poder de saltar el triple. Me queréis cool. No, ya. En el Ghost of War. Pasa también ahora en el nuevo. ¿Sí? Pero sí. ¿No te acuerdas? Sí, es verdad. Sí. Es verdad. Hasta que no tengas un poder mágico no puedes pasar la puerta. Gran juego, por cierto. Que no lo juego todavía. Ah, bueno, spoiler. Que tengo la play de hace un mes, hombre. Spoiler, sale gratos. Dame chance. Tiene la play de hace un mes y yo creo que ya tiene más juegos que tú y que yo juntos. Luego, otra cosa que tampoco. No, hombre, tengo dos. ¿Dos qué? Dos juegos. Ah, digo dos plays. Digo, joder. Sony, ¿no? ¿Qué pasa? Madre mía. Señores de Sony. Esto pasa poco, pero pasa también. Que llegues a un sitio y no tengas el objeto porque te lo has dejado en otro lado. Y tengas que volver a ese sitio, que es como ir al súper. Es parecido al backtracking. Es como ir al súper, volver a casa y decir: el pan. Me cago en la vez del pan. Que se me ha olvidado el pan. Los dos, pues igual. Y otra vez para allá. Muy y que te maten por el camino. Y no haya checkpoint. Y te date una cinemática y te entre un sueñito. Exacto, y te entre un sueñito y me cago en 10. Qué sueñito, tío. Y de esta noche lo parto. Me voy a tirar hasta las 3 de la mañana. Entonces, 5. Justamente estaba pensando, para luego cuando terminemos de grabar, me voy a echar un vicio y ya tengo sueño. Tienes que encender la play y te entra la. El sonido del ventilador, yo creo que tiene algo más. Y la última cosa que odio, que se me ha ocurrido, es la misa de recadero. Voy a poner un ejemplo. Los sandbox se tienen que encantar. Por eso. Voy a poner un ejemplo. Estaba jugando al Sombras de Mordor. Le tengo ganas a eso. Y hubo una misión que era recoger 20 flores azules. Eres un guerrero que podría matar a cualquier orco con sus propias manos. Me dio tanta rabia de estar buscando flores que dije: a tomar por culo. No jugué más. ¿Lo vendiste por Wallapop? Lo tengo en Steam. Pero es que, y me estaba molando. Estaba matando orcos. Y digo: pero que ahora me mandan. Que además que tenía que hacerla. ¿Por qué me mandan ahora putas flores azules? Entonces, Animal Crossing debe ser tu juego favorito. O sea, te lo digo, horrible. ¿Animal Crossing ha jugado alguna vez? Sí, lo tengo ahí, encima de la mesilla. Pues que sepas que es el juego de ser recadero, ¿eh? Sí, bueno, pero eso tiene un sentido. Pero ahí ya sabes a lo que vas. Claro, pero en el Sombra de Mordor, sí. Recoge 20 pétalos azules para hacer no sé qué. ¿Y no tienes ahí en la lista los coleccionables? No, porque no colecciono nada. Ese señor que está jugando en el GTA V y encuentra una paloma. Y pone... en el Spider-Man... Un coleccionable. Y pone, encuentra 100 más... En el Spider-Man hay una misión, hay un señor que te un vagabundo. ¡Spoiler! Es verdad. Que te dice que tienes que es una misión secundaria para buscar palomas. mira, es verdad. Como en el GTA. Yo cago un par, es difícil escoger las palomas, Y en el Kingdom Hearts hay una misión, bueno, que es recargado también coleccionables, que es buscar el símbolo de Mickey por todos los mundos. Que es imposible, o sea, no sé que te lo pongan de frente aquí, ya tienes que estar dando vueltas, o sea, imposible. Coño, ya que ponen coleccionables, y, que los pongan sencillito, joder. Y sí, y el Drive. ¿Cómo que el Drive? El Drive, el juego Drive en general. El Drive, el tutorial, sí. Porque no sabes si el resto te gusta o no. Y otra más. Que se me ocurrió ahora, la misión de la moto del Alex Kidd, cuando ibas con la moto, que no había nada peor que se te rompiera la moto. Ese nivel, tenías que andar todo el puto nivel andando, ese nivel, burra, por favor. Ese nivel, dalo por imposible. Como en el Cadillac and Dinosaurs, el del coche, si se te rompe en mitad No he visto a nadie que se le rompa el coche ahí. Si se te rompe en mitad, a mí tampoco se me ha roto nunca, por favor. Bueno, sí, alguna vez. Pero si aposta. Se te rompe en mitad del este, sí, aposta. Tienes que ir andando. Y eso sí que es un coñazo. Pero bueno, porque de vez en cuando tienes para llamar a otro coche. Sí, pues eso es lo que pasa. Vaya mía. No sé si odiais algo más. Eso es lo que... Nevesu. ¿Qué? Dígame. ¿Tú qué odias de los videojuegos? Yo, que sean tan largos, que no me da tiempo a jugar todos los que quiero jugar. Joder, me ha quitado la boca. Iba a decir eso, que haya tantos y sean tan largos. Exacto. La es que ahora los hacen todos largos. Todos son mundo abierto y todos son largos. Exacto. Vamos, juego pasillero de 3 horas, por favor. ¿Queréis mundo abierto? Que se lo digan el del dominó. Vamos a hablar de mundos abiertos, anda. Meta podcast, del... Wow. Lolo. Oye, no lo escondas más, afróntalo. Eres una persona friki, pero no te preocupes. Hoy por hoy hasta parece que está de moda. Siéntate, relájate y escucha Perdidos en Melmac, el podcast para gente como tú, frikis, pseudofrikis, nerds, entusiastas o simplemente amantes del ocio. Bienvenido a Perdidos en Melmac, tu podcast de ocio y entretenimiento. Han pasado cosas. Esta no la puedo cantar. Esta no. Lo. No es más difícil. Lo. Bueno, vamos. Han pasado cosas, como por ejemplo que Netflix cancela. Esta pasó ya hace un tiempo. Punisher y Jessica Jones, cortando con este movimiento todos sus lazos con Marvel. Y es que se veía venir, no por nada. Dice, aquí pone, de esta relación profesional surgieron 6 series, incluyendo la aclamada Daredevil. A pesar de la cancelación, la temporada 3 de Jessica Jones se estrenará en la plataforma, o sea, en Netflix, durante este año, ya que se encuentra ya en postproducción, aunque no se sabe la fecha exacta de estreno. Y he de decir que yo creo que de aquí soy el único que ha visto todas. Sí, yo no he visto de... Es muy probable que sí. Que sí podéis ver. La primera de Jessica Jones, está muy bien, está muy bien. La segunda no me gustó mucho. Vaya. Pero la primera está muy bien. Pues la han cancelado por algo será. Porque Disney quería salirse de Netflix. Ah, para hacer su propio. Para meter sus series y su propio casino. Eso es. Con casinos y Mickey's. Y si te podéis ver también el Daredevil, por supuesto. Está muy bien toda entera la serie. Y Punisher, joder, es que es la segunda temporada. Es que viene bien saber lo que pasa en la primera, pero es que la segunda es muy buena. Muy, muy buena. De Punisher. Castigador. A mí me da pena porque justo ahora parecía que empezaban a mejorar algunas. Cago en la mar. Bueno. Pero bueno. Bueno, es porque se van a, ahora que están bien, se la van a llevar a su plataforma. Pero no se sabe seguro si van a. Si van a resurgir en. Me parece que se llama Disney X. ¿Cómo que Disney X? X. Bueno, el canal de adolescentes es Disney XD. Pero sí, pero. Que no puede ser llamarse Disney X, por favor. Disney. Claro, que no tiene ningún sentido. Señora de mar, baja el volumen. Señora de marketing, no, a ver eso. YouTube va de mal en peor. No me digas. Y no es porque J. Pelirrojo vuelva a subir vídeos, sino porque descubren en YouTube Kids vídeos incitando a niños al suicidio. Pero bueno. Pero, ¿qué está pasando? Vamos a... La noticia llegó tan solo unos días después de revelarse que distintos canales y vídeos de menor de edad eran frecuentados por pedófilos y que distintas marcas, en consecuencia, retirasen su inversión en publicidad de la plataforma. Eso está ahí resumido porque es que han pasado un huevo de cosas. Imagino. Claro, es que se supone que eso era YouTube Kids porque eso lo controlaba alguien. Claro, que tiene un filtro más grande, ¿no? Claro. Ya se vio hace tiempo, que en YouTube Kids no todo era para niños. Tú ponías ahí, yo que sé, Dora la Exploradora, y a lo mejor era una tía disfrazada de Dora la Exploradora o un tío disfrazado de Dora la Exploradora que se insinuaba. Y estaba haciendo... Vaya. Estaba explorando, pero no... Dora, ¿qué quieres explorarme? Y luego descubrieron esto de los pedófilos. No es que los vídeos estén mal, ni haya pornografía infantil, que no la hay en YouTube. Imagino. Pero en los comentarios había gente muy cerda, unos pedófilos, una gente enferma, que ponían, por ejemplo, en el 2,45 se ve aquí lo que yo que sé, una niña en bikini, sí, me da igual. Joder. Y sí, joder, claro, y es que esto lo descubrió un youtuber. Y bueno, pues lo que han hecho es, me parece que desactivar los comentarios. Y ya está, pues mira, a mí me parece bien. Es que no sé por qué tendría que tener YouTube Kids sección de comentarios, la verdad. Claro, pues me parece bien que los hayan quitado, está bien. Así no es una fuente de trolls y de mierda, de pedófilos, qué cojones. Y esto hizo que muchas marcas retirasen su publicidad de YouTube. Como es normal también. Como pasó con J.P. Lior. Que eso fue el detonante para que empezasen a moverse para quitar los comentarios, que si no, no los quitan. Vaya, bueno, la panojita, venga. YouTube. Hombre, el dinero siempre está YouTube, ahí. YouTube, si podéis iros todos YouTube 1, pedófilo 0. A Vimeo. YouTube 1, pedófilo 0. Nevesu. El pasado 30 de enero falleció a los 95 años, que tú dices, pues ha tenido una vida plena. Sí. Y diréis, ¿quién? Stewart Adams. ¿Y ese señor quién es? Pues es el señor que inventó el ibuprofeno. Oh, bravo, bravo, bravo. Gracias, este señor necesita un altar en cada farmacia. Bravo. Ese ibuprofeno bueno, ahí la resaca buenísima, se pasa con eso. Más que luego vas a la farmacia. Lo inventó con más gente, pero vaya, que fue uno de los cabecillas. Dame una caja de ibuprofeno, 1,20. Vamos, y lo págame dos cajas. Dos cajas. Es la hostia. Madre mía, pobrecito Stewart. Stewart Adams. Stewart. Yo digo Stewart, pero no sé. Stewart. Una pregunta. Stewart. ¿El ibuprofeno es la fórmula original de cuando la creó él o la han mejorado con el tiempo? Digo yo que sea el mismo. No entiendo de fármacos. Yo no tampoco. Es que iba a opinar, pero es que no tengo ni idea. Hasta aquí, o sea, mis conocimientos terminan aquí. Preguntarle a un científico. No es una pero pregúntale a un farmacéutico. Yo entiendo de bichos. Llama a Helux. Bueno, llámale. Pero vaya, que no falleció, que no ha fallecido solamente Stewart. Ah, que vas a seguir con la parca, venga, dale. Sí, yo voy con la voz esta cosa, nada, eso. Tú sigue. Dale. Vale. No lo pienses, ¿no? El 3 de marzo fallece Martí Galindo. ¿Recordáis a Galindo, el de Crónicas Marcianas? Yo me acuerdo. Un señor mayor. Yo me acuerdo. Como, sí, claro. Un señor mayor de siempre, porque además que siempre tenía cara de mayor. Sí. Galindo con de hecho, yo pensaba, cuando yo lo veía cuando era pequeña, yo pensaba que era un niño que maquillaban. Claro, espérate, voy a bajar la música por un segundo. Es que Nevesu veía Crónica Marciana cuando era pequeña. Claro, entonces. ¡Ay, una muñeca! En vez de ver el Club Disney, veía a Crónica Marciana, claro, su señora haciendo pole dance. Sí, claro. Sí, yo lo veía cuando era adolescente, tú cuando eras una niña. Vale, más hermoso. ¿Cómo estás? ¿Qué viejo somos? ¿Quién más ha muerto? Siguiente. O sea, ¿quién más ha muerto? Al día siguiente, el 4 de marzo, murió Keith Flint. Que igual os suena. Esta me dolió muchísimo. ¿Mm? A cantante y bailarín de la banda de Prodigy. Sí. ¿Y Luke Perry? Luke Perry, madre mía, Luke Perry, Luke ¿eh? Luke Perry Mason. Yo me acuerdo de Luke Perry, pero de los Simpsons. Porque claro, yo no he visto ni Beverly Hills ni Sensación de Vivir. Yo no he visto ningún capítulo de Sensación de Vivir. Yo sí, tío. Yo estaba enamoradísimo de Brenda. Estaba enamoradísimo. Nunca he visto ningún capítulo. No sé. Yo sí. Ese señor adolescente ahí. Sí, o sea, sí que existe, sé lo que es, pero no he visto. Niño, igual, pero no sabes de esto de decir, voy a ver un capítulo. Claro, yo conozco la serie, pero yo no he visto un capítulo. Yo era más de Dawson Crece. Pesa más de más tarde. Dawson Creek. A mí me gusta Salvados por la Campana. O sea, fue más o menos como Beverly Hills, luego fue Melrose Place. Sí. Y luego ya fue, pues eso, Dawson crece y todo el resto. Y todo el mundo crece, claro. Pues sí, se no ha muerto nadie más. Luke Perry. Ya no se ha muerto más nadie. Bueno. Murió Luke Perry, el actor de Sensación de Vivir, y no quiero ni una broma con esto. Porque ya se han hecho todas. Reggie Fils Aime, el carismático presidente de Nintendo América, se retira tras casi 16 años de servicio. ¡Ojo! Ay, Reggie. ¡A la patria! La noticia cayó como una bomba, ya que a Reggie se le ve como con magnífica salud a sus 57 años. Muerto. Está hecho un chaval. Ahora un tuit de Reggie muere. Y en todos estos años al mando de la división americana de Nintendo ha sabido cosechar una gran cantidad de éxitos. Pero la razón... Conviértete en un meme y sé inmortal. Exacto. Pero la razón, según el ejecutivo, según él, para retirarse es estar más tiempo con su familia, ahora que precisamente está con buena salud. Va a morir ya. Claro, no esperar a estar mal para estar con su familia. Va a morir. Me parece un señor muy inteligente. Está jugando con... Una de sus declaraciones ha sido... Y es un cachondo, ¿eh? Dice, esto no es un game over para mí, sino una subida de nivel para estar más tiempo con mi esposa, familia y amigos. Es que es el puto amo, joder. Es que este hombre no debería morirse nunca. Y ha dejado su puesto a cargo de Doug Bowser, el anterior vicepresidente senior de ventas y marketing de la compañía. Sí, se apellida Bowser. Pero esto ya va a cambiar. Pues no sé, en los Nintendo Directs, supongo, que en lugar de Reggie saldrá Bowser. Ahora My body Reggie. Ahora Bowser no va a mandar Switch. Doug Bowser no va a mandar a nosotros Switch. Que Reggie espera. Doug Bowser, compañero. Que Reggie no nos hace caso. Pichita. Tú sí. Empieza con buen pie y mándanos un par de Switch. Unas tres o cuatro. Sí. Venga. Por si se rompen. Speed Jam 2 tiene fecha de estreno, que claro, tú dices, joder, qué bien, 2021. Claro, joder, que quedan dos años, pero... Es que esto cuando lo dijeron me pareció una super noticia, realmente. Sí, sí, la secuela de animación y baloncesto protagonizada por Bugs Bunny y LeBron James, que el anterior, Speed Jam 1, estaba protagonizada por Michael Jordan. El más grande. Llegará en verano de 2021, exactamente el 16 de julio. Esta gente lo tiene todo calculado. 25 años después. 25 años después. Que yo fui al cine a verla. Y yo igual. Hace un cuarto de siglo. 25 años. Así como dato, estrenó la primera entrega. LeBron James tenía 11 años. Y Bobby. Y Santi, tenemos 13 y Nevesu era... ¿Sabe caminar? Yo tenía 6. ¿Sabía caminar? Tenía 6 años, ya sabía la tabla del 1. Yo sabía ya restar llevando, chavales. Yo sabía restar llevando. Y tú y yo ahí viendo Space Jam. Y para que veas. Pues eso, 20. Yo no tengo un VHS todavía en mi casa, si no lo han tirado. Tengo que estar en mi casa aún. Yo es que hace mucho no veo. ¿Habrá envejecido bien? El otro día me la puse, yo creo, no sé si está en Movistar o en alguna. Me lo puse y bueno. Sí, está bien. Como Bugs Bunny. Tengo que ver. Space Jam y Roger. ¿Y quién engañó a Roger Rabbit? Mola un montón. Porque eso... Esa me gusta mucho. Mola un montón. Una de esas películas que vi cuando era pequeño me gustaron un montón y ya no, ya estoy. Y ahora sale el conejo. Te voy a decir una cosa. Si alguien pilla esa referencia. Coño, pues es de Roger Rabbit. Sí, por eso, pero que alguien. Bueno, claro. Esa es buena, ¿eh? Neves, adelante. Y el pasado 24 de febrero se entregaron, como todos los años, los Oscar. Y vosotros diréis, ¿lo visteis? Yo no lo vi, estaba durmiendo. Siempre me pilla durmiendo, los Oscar. Es lo que tiene. Sí. Qué cosas, ¿eh? Os voy a decir algunos de los premios y me decís que si os parece bien o mal. Una cosa escueta, ¿vale? Mejor película de animación, Spider-Man, Spider-Verse, el nuevo universo, no sé cómo se llama en castellano al final. La de Spider-Man, esa de Sony. No es por nada, pero me parece un peliculón. No la he visto. Vedla. Vale. Sí, pues yo he visto tantas imágenes que creo que eso es lo que pasa. Pero bueno. No sé yo, pero vaya, no importa. No sé. Mejor película de lengua no inglesa, Roma. Esta no la he visto yo. Todo el mundo la ha puesto por las nubes y digo. Está en Netflix, pero dice que es un poco coñazo. O sea, que es muy conceptual, que es muy rara, muy independiente. Es muy de ganar un Oscar. Mejor película de lengua. Mejor actor, Rami Malek. Freddie Mercury, para los amigos. Merecidísimo. No lo he visto. ¿No lo he visto todavía? Mr. Robot. Sí. A mí me gustó. Bueno, podría estar mejor. Podría estar mejor. No está mal. A mí me gustó mucho. Podría estar mejor. Más. Mejor actriz, Olivia Colman. Por la película La Favorita. Claro. No sé ni quién es Olivia ni quién es La Favorita. Evidentemente, la favorita, esa película, hombre, La Favorita tiene que ganar. Estaba cantado. Si se la dan a otro. Okay. Si no, qué decepción, no ha ganado La Favorita. Mira, mejor, director. Joder. Mejor director, Alfonso Cuarón. El director de Roma y de otras películas. Hay una de Harry Potter. Alguna más, pero vaya, se la anda por Roma. Vaya, muy bien. Y el Oscar que todo el mundo espera, el de mejor película, Green Book. La que te han montado. La que te han montado. Green Book no la he visto, fíjate, me parece que va sobre el racismo. Es que no sé de qué va esa película. ¿Qué película es esa? ¿Cuándo la han estrenado en el cine? Yo no la he visto. Sale Legolas, sale este. Sí, el. Me voy a buscar. Este. Joder, ¿cómo se llama? El que hace de. Ah, Aragorn. Aragorn. El de Aragorn. El de las tierras de Isildur. Sí. Vale, he visto. No he visto ni el tráiler, de ver, que no sé de qué. Pasa nada. No pasa nada. Sí, son de las películas donde no pasa nada. Puedes seguir con tu vida, Nevesu, no pasa nada. Ah, perfecto. Pues ya estaría. Y ya está. Y el Oscar a mejor maquillaje. L'Oreal. El mío por las mañanas. Mejor maquillaje. Y vamos a la canción del programa. Preséntalo. Que en esta ocasión. La canción del programa es la de La canción del programa es. Bueno, se llama Lo-Fi Hip Shop. Hostia. De DJ Kutman. Que es una cosa muy guay. Porque aquí se han juntado muchos creadores que molan mucho. Está el creador de Deltarune, que es en las, como, no es la segunda parte, pero bueno, más o menos la segunda parte de Undertale, que es Toby Fox. Sí, decir? Toby Fox. Toby Fox ese tío, la música de Undertale es alucinante. Pues y la ha hecho un tío solo, o sea, es acojonante. La de Deltarune es parecida, pero lo que pasó aquí fue que en YouTube está el canal de Smooth McGroove, ¿vale? Que es un tipo así con una barba muy larga que hace versiones a capela de los temas. Entonces lo cogió otro, esa versión de que es DJ Catman, e hizo una versión lo-fi que está muy de moda. Bueno, estaba muy de moda hace 2 meses, no sé ahora lo que está de moda. Estos jóvenes yo me lo sigo poniendo muy rápido. ¿Sigue la niña estudiando? Siempre. Y cuando no es una niña estudiando, es un mapache. ¿Estudiando? El mapache del ordenador, si es que el mapache del ordenador. Madre mía, es que el lo-fi, para mí, toda mi vida va a ser ya la niña estudiando. Yo digo también que si podéis escuchar la banda sonora de Undertale, así de fondo, mientras estáis diciendo algo, maravilloso. Hay canciones que te sacan de quicio, pero está muy bien. Sí, hombre, pero tiene temazos. Solo que esta vez es eso, es Deltarune. Muy bien. Vamos a escucharla. Venga. Es la versión de Smooth McGroove versionada por DJ Catman. A tope. Thank you. Estás escuchando... ¡Ha vuelto! Perdidos en Melmac. Que no cantes eso tampoco. Se hace falta que llueva. Ya te veo. Pues eso, hoy vamos a hablar de sandboxes. ¿Sandbox? ¿Sandboxes? La cajita de arena. De sandbox. Porque desde que salió el Red Dead Redemption 2, ya no tanto, pero cuando salió el Red Dead Redemption 2... El Red Hot Chili Pepper 2. Sí, sí, en algún momento... Es que esto se lo voy a decir a los oyentes. A los clientes, Es que estoy muy mal. Se lo voy a decir a los oyentes. Si en algún momento digo el Red Hot Chili Pepper 2, perdonadme. Puede que pase. Pues eso, hace unos meses ya, hace tres meses, salió el ya lo iba a decir, el Red Dead Redemption 2. El año pasado. El del oeste, salió para Navidad. El año pasado. ¿En octubre del año pasado? ¿En noviembre estás con Tainer? Sí, sí, en noviembre del año pasado, yo creo. ¿Cómo pasa la línea temporal? Dios santo, ¿cómo pasa el tiempo? Bueno, pues la gente estaba que no cagaba, esto era increíble. Como los caballos. Del Red Dead Redemption 2. Entonces yo decidí hacer esta sección antes de comprarme el juego, ya me lo he terminado. Anda. Madre mía. Porque el primero es mi preferido. Entonces dije, mira, de la historia. Tengo mucha ganas de jugar. Mi sandbox preferido es el primer de Redemption. Uh-huh. Y dije, pues bueno. ¿Y mejor o peor que el segundo? Ahora te lo digo. Ah, perdón. Digo, voy a hacer una elipsis. Una sección de sandbox. Pero para no. Como los mejores sandbox siempre son de Rockstar. Porque es así, siempre son de Rockstar. Pues dije, voy a hacer una sección de 5 sandbox que me gustaron, que no son de Rockstar. ¿Y la cuarta te sorprendió? Sí. Pues sí, me he terminado Red... Ya le iba a decir otra vez el Hot Chili Peppers. te lo he embutido en la cabeza. Está en la cabeza. Red Dead Redemption, yo me lo he terminado. Me ha gustado muchísimo, muchísimo. Es largo como un día sin pan. O sea, si no he estado 200 horas jugando, no he estado ninguna. Largo, larguísimo. Qué estrés también, Es mejor juego, vamos, como lo explico. Es mejor juego que el primero, más completo, pero me gusta más el primero. La historia me gustó más, sí. Bueno, no sé, aunque el protagonista me gustó más el del segundo. Es una cosa muy rara, me gustó más el primero, pero el segundo pero es muy, muy bueno. Disfrutado. Yo me ha encantado. Si no he estado, de verdad, una hora y media de todo lo que he jugado, de esas 200 horas, está una o dos dándole caricias a mi caballo. Me lo creo. No está ninguna. Ahí. Me lo creo. Yo doy fe de ello, que me han mandado fotos. Nos mandamos, en secreto nos mandamos fotos de nuestros caballos. Bueno, antes de empezar, hay que tener ojo, cuidado. Que es que yo no he jugado a todos los juegos del mundo. Entonces, si digo si de los que digo no está el preferido de alguien que está escuchando el programa y lo quiere poner en los comentarios, que me lo ponga. Que lo ponga y que no lo regale. ¿Cómo no has dicho el Far Cry que es el mejor? Pues no, que no he jugado al Far Cry. No he jugado. Entonces, pónmelo. ¿Por qué quieres que lo juegue? Dímelo en los comentarios. Para eso están. Coño ya, hostia. Es que me tengo que enfadar. Que al final me alteráis. Claro. Pero bueno, antes de empezar, ¿qué entendemos por sandbox? ¿Qué es un juego sandbox? Cuéntanoslo. Yo he puesto aquí, un sandbox es un videojuego de mundo abierto. Esto es que te sueltan en un mapa más o menos grande, sin limitaciones pasilleras, o sea que no tienes que ir del punto A al punto B, y tienes una serie de misiones que puedes hacer en el orden que tú quieras. Incluso hay secundarias que no son parte de la historia, que como que vives un poco dentro de, yo qué sé, si es una ciudad, pues dentro de la ciudad, estás dentro de la ciudad y vives en ella. El mundo está vivo, es eso. Por ejemplo, hay algunos que parecen que son mundos abiertos, pero no lo son del todo. Por ejemplo, God of War, este último. No es el todo. Parecía que sí. Parece que sí, pero es más, parece más un Metroid que un... No sé. Está muy bien. No, yo sí, realmente no, yo creo que no llega a ser mundo abierto. Está muy bien. Pero yo creo que no llega a ser mundo abierto. Suelen tener coleccionables y dan muchísimas horas de diversión, o deberían dar muchísimas horas de diversión. Si no tienes que recoger amapolas. Y el ejemplo típico de sandbox, y del que no voy a hablar hoy, es Grand Theft Auto, porque es de Rockstar. Grand Theft Auto, este es un sitio en el que, o sea, este juego en el que estás en una ciudad, tú eres un trepa que va robando coches. Uy, perdón, le he pegado al micrófono. Tú eres un trepa que va robando coches y tienes que hacer una serie de misiones durante, en toda la ciudad, en el orden en que tú quieras. Y si no quieres, no las hagas. Es lo bonito que tiene. Así que... ¿Cuál sería el primer sandbox de la historia? Buena pregunta, buena pregunta. Yo diría que a lo mejor puede ser el Zelda de la NES. Porque podías hacer las mazmorras como te diera la gana. Es, o sea, es un mundo abierto con las limitaciones de la época. Pero es que no me acuerdo del nombre, pero en Spectrum. Ah, hostia. En Spectrum había un juego que tiramos era... de cinta de Spectrum. Sí, había un juego que era así en ese plan. Bueno, también estaba el Elite, el Light o algo así. El Elite de Spectrum era espacial y podía ser donde espacial. Sí, coño, estaba por el espacio. Espacial. Con una nave. Coño. No sé, no, es muy antiguo todo esto de los sandbox. Pero tal y como los conocemos hoy. Yo creo, espera un segundo a ver si hablo de ello luego. Es que no me acuerdo, que esto lo escribí hace un tiempo. Sí, luego hablo de ello. Luego. Venga, va. Venga, vale. Venga, va, va. Vamos a empezar. Por cierto, no tienen un orden en concreto. Los he puesto según se me han ido ocurriendo. Y estos son los 5 sandbox que no son de Rockstar, que todo el mundo debería jugar, según Santi Alón. ¿A qué mola el título? Perfecto. Vale, me ha encantado. Has tenido que coger aire y todo. Vamos a empezar con Horizon Zero Dawn. De Guerrilla Games. Que si no, no. Que es un juego del año 2017. He de aclarar que todas las explicaciones del juego, de cómo es, lo he extraído tal cual de Vandal. Sin spoiler. Porque está muy bien hecho y no tiene spoilers. Me parece guay. Perfecto. Magnífico. Horizon Zero Dawn es un juego de aventuras en un mundo abierto, con dosis de acción, exploración en tercera persona, a cargo de Guerrilla Games, responsables de Killzone. Ambientado en un futuro apocalíptico distante, los seres humanos han experimentado una regresión tecnológica que los ha devuelto a la edad de piedra y dividido en tribus. Encarnando a Aloy, una hábil cazadora, deberemos descubrir secretos del pasado, así como sobrevivir en un nuevo mundo plagado de criaturas robóticas, inteligentes, hostiles y muy peligrosas. Menos Mari Carmen. El peligro acecha. ¿Has visto? No os he contado de qué va. O sea, pero, os he contado de qué va, perfecto, pero no os he contado ningún spoiler. Qué maravilla. A lo mejor he hecho spoilers de los primeros 15 minutos. Y está muy bien. ¿Qué me gustó de Horizon Zero Dawn? Pues el mundo que presenta es súper original. O sea, esto de que sea un posapocalíptico, pero con tribus. Es muchas veces es una cosa que yo pensaba, que en plan de, si hubiese una guerra mundial de la hostia, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Pues estaríamos en tribus, a lo mejor. Y es lo que presenta más o menos este juego, que así en el futuro estamos en tribus, como en el pasado. ¡Qué fuerte! Una cosa que mola de este juego es que necesitas saber cómo ha llegado a ese punto la humanidad. O sea, es que lo necesitas. O sea, tú estás jugando y quieres saber por qué cojones están así. ¿Qué está pasando? ¿Qué señor? Está pasando? ¿Por qué hemos llegado a este punto? Y es de los únicos sandbox que he jugado en mi vida en el que me he sentido parte de la historia y no un recadero que hace cosas mientras la historia se desarrolla a mi alrededor. Eso me interesa. Las flores. Ahora que jugar. Yo estoy muy dentro. O sea, yo lo estoy jugando ahora y yo estoy muy dentro del juego. Es que está, es Papá está... Kratos, Mari Carmen. O sea, toda esa gente forma parte de mi día a día. Papá Kratos, Mari Carmen. Pues yo es que lo tengo ahí. Son nombres en clave. Sí, sí, sí. Si no sabéis de qué habla Nevesu, creo que de vez en cuando lo juega en Twitch y pues sabréis de qué. ¿Sabes qué pasa ahora? Que lo tengo aparcado. Y si lo mismo me pongo a jugar ahora, no sabría ni andar. Pues es que por eso. No sabría ni andar. Hay juegos que no hay que dejarlos. Eso me pasa a mí con el. Zelda. Con otro del que yo hablaré un poquito más tarde. No sabría ni andar. Contras de este juego. Me gustó mucho y no puedo encontrar ningún fallo demasiado evidente. Fíjate que bien escribo. A lo mejor la dificultad ni hablada de algunos enemigos, aunque no tiene que ser algo realmente negativo si te gustan los retos. Es chungo. Hay algunos enemigos que se me hicieron muy, muy, muy difíciles. Yo me he encontrado alguna misión secundaria que digo, yo creo que no estoy suficientemente preparada para esto. O sea, que yo me metí ahí a lo crazy, porque claro, en las misiones te pone qué nivel deberías tener para ir a las misiones. Yo eso lo descubrí ayer. Llevo jugando 2 semanas. Lo descubrí. Claro. Y gráficamente es un pepinazo. Sí, sí, no, un pepino marino. O sea, está muy bien a día de me hoy. Me perturba el movimiento del pelo, pero vaya, eso son cosas de la Play 4. Es lo que tienes que hacer, joder. ¿Hablo de otro? ¿Queréis decir algo venga, más de Horizon Zero Dawn? Que Aloy es muy guapa y Mari Carmen más. Bueno, que estás disponible únicamente en PlayStation 4 y supongo que puede que esté en el PlayStation... No. Pues ¿en entonces, el Now? PlayStation 4 nada más. ¡Hala! Si lo queréis jugar lo que es un juegazo. En el número 2... No voy a decir nada. Batman Arkham Knight. Bravo. Bravo. Es que es un juegazo. Es que bravo. ¿Esto está por orden? No, está. Está según se me fueron ocurriendo. Libre albedrío, vale. Buah. Vale, este lo he jugado entero. De Rocksteady Studios del año 2015. Juegarraco. O sea, antes de empezar a decir nada, juegarraco. Sí. Madre mía, me lo voy a apuntar. No. Además es de Batman. Y está para la Play 4 también. Y además yo creo que no hace falta. Bueno, sí. Está súper barato. No, sí te hace falta, pero no hace falta jugar. Al anterior, bueno. No hace falta. Bueno, borrón y cuenta nueva. Sí, es como no. Cuando tenés un cómic a mitad. Bueno, sí, empieza la historia, no sabes cómo se ha llegado ahí, pero bueno, vale. Sí. Puede jugar. Bueno, puedo asumirlo, ¿no? Puedo asumir que sí. Se ha llegado a ese punto y fin. Hombre, ¿te puedes ver un resumen de la historia del Arkham City. El City que es el anterior, sí. Y... O sea, luego está el Origins, pero Origins es una precuela que no tiene que ver. Pero sí, la historia es alucinante. Pues bueno, cuando lo vaya a jugar, ya os pediré consejo. Guay. Batman Arkham Knight es el videojuego que cerrará la saga Arkham del personaje de DC Comics en los videojuegos. Que está formada, no sé si lo ponen, sí, desarrollado por Rocksteady, creadores de Arkham Asylum y Arkham City. El título tiene lugar un año después de los sucesos de este último. Espérate que haga un spoiler. Voy a leer. Nah, no. Está todo bien. El título tiene lugar un año después de lo ocurrido en el Arkham City y Batman se enfrenta esta vez a un nuevo grupo de villanos liderados por el misterioso caballero de Arkham. Volveremos a contar con la libertad de explorar la ciudad de Gotham y esta vez podremos conducir el Batmóvil, que es la principal novedad que tenía este juego. A mí las fases del Batmóvil me molaban algunas, pero ya llegaba un poquito a turra. ¿Qué me gustó de este juego? Pues es un estupendo colofón para la saga de Rocksteady. Aunque hay opiniones encontradas, a mí personalmente la inclusión del Batmóvil al sistema de juego me parece estupenda. La ambientación de Gotham es maravillosa y como el resto de la saga me parece el simulador de Batman perfecto. Si os gusta Batman, de verdad, sí. Jugad la saga. Es que o sea, la disfrutas. Saga entera, todo. Es maravillosa. Venga, vale. Es que bueno, jugar el Arkham. Además, según el orden en que salieron, está muy bien. El Arkham Asylum es alucinante. Yo tengo uno en el PC, lo que no sé es cuál, que me regalaron uno en Steam y no sé cuál es el. Me parece que tienes el Origins, si no recuerdo mal. Pues también es muy bueno ese. Que está muy guay. Tiene una parte de ese juego que te explica la historia de Joker del Origins, que está narrado, es maravilloso. Pero bueno, estamos hablando de Arkham Knight. También estuve muchas horas jugando a este juego, me gustó mucho. Pero y lo malo que. A ver, espera, las contras que puse. Efectivamente, iba a decir lo malo es las contras que he puesto. Que hay demasiadas cosas por hacer. Y eso, solo si te gusta mucho el universo de Batman y eres un completista, querrás terminarlo al 100%. Pero tampoco es un juego que te exija tener que hacer misiones secundarias, porque o sea, el nivel que subes no es necesario estar farmeando, como bien dices, sino que puedes dedicarte a la historia, que no pasa nada. También tiene unas cosas, por ejemplo, de Enigma. Sí, joder. Los Enigmas tiene un millón. Coñazo, son muchísimos y... Este juego en su día tuvo problemas. Pero Enigma es amor. Sí. Bueno. Pero aquí en el juego es un pesado. Es que, claro, es que Enigma es mi personaje favorito de DC. Ya no solo de Batman, de DC. Mola mucho, porque son secundarias. Las de Enigma no tienen nada que ver con la historia. Sí, esa parte. Es el secundario. Uh-huh. Pero mola mucho hacerlo. Si alguna vez juegas, mola mucho hacerlo porque justo la historia de esa mola mucho. Y este juego tuvo problemas al lanzamiento porque la versión de PC salió fatal. Entonces, claro, la gente le puso más. De hecho, lo quitaron de Steam y luego lo volvieron a poner cuando ya pusieron el parche. Pero llegaron a retirar de Steam de lo mal que había salido. Yo lo jugué en PC. La versión de PC. Yo también lo jugué a PC y me salió súper barato. Sí, me salió 12 euros a lo mejor. Y todavía no había estado pulido y lo jugué y ya se puede jugar estupendamente. Yo lo jugué y iba perfectamente. Y eso no sé si me lo pillaré en Play para tenerlo físico, fíjate, de lo que me gusta. Porque está por 20 eurillos ahora, está por... Es el colofón de la saga, porque si no habéis jugado la saga es maravillosa. Sí. Intentad buscar los juegos que son... Unos graficotes también muy brutales. El simulador de Batman, perfecto, ya lo digo. Esperando el próximo juego de Rocksteady, ¿eh? ¿De qué es? ¿Cuál es? Rocksteady. Ya, pero ¿qué juego es? Que no, pero a ver, por eso, a ver qué hacen. ¿No iban a hacer uno de Superman, de Harry Potter? Tugas Ninja. No sé si el trailer ese que se filtró de Harry Potter, no se sabía si era de ellos, sí. De Superman. A ver, no sé, a ver qué hacen. Algo están haciendo. Algo traman. Me encanta ver a Vicky Bobo bailar esta música. En el número 3, Mad Max, de Avalanche Studios, del año también, del 2015. Anda. Dice, creado por los autores de Just Cause, Mad Max es el retorno de las emblemáticas películas al mundo del videojuego. Madre mía, qué mal está escrito esto. Coincidiendo con el estreno en 2015 de la película Reinicio de la saga. Tenemos que sobrevivir en un desértico mundo abierto, tremendamente hostil, en el que habrá que conseguir armas, suministros y gasolina para seguir avanzando y evitar que los merodeadores acaben con nosotros. ¿Puedo decir adelante, algo de la película? Sí, si no es spoiler. No lo sé. Pero la pues película igual, ¿no? Es el mayor ejemplo de backtracking de la historia. No, sin spoiler. A mí me gustó mucho. ¿Habéis visto la película, no? Sí. No. ¿Eso no lo has visto? Yo no la he visto. Vale, pues cuando la veas, es muy recomendable verla, la verdad. Está muy entretenida. La última que tiene está muy bien. Es backtracking. Yo he visto toda la saga. A mí me gusta mucho la saga de Mad Max. Me gusta sobre todo la segunda película. Tina Turner. La cúpula del trono. ¿Esa es la tercera, podría? Esa es la tercera. ¿Y tantas? Hay cuatro. Hola. La de la cúpula de trono me parece la tercera. Y de esa me gusta la primera mitad de la peli. La segunda son bodrio. Vaya. Pero la segunda película y la última me flipan. Y ese es el mundo así posapocalíptico. El mundo. Es que es el mundo. ¿Cómo le gusta a la gente el mundo posapocalíptico? Mundo tipo Mad Max. Es que no tiene otro nombre. Sí. Mundo tipo Mad Max. Y ya está. ¿Qué te gustó? Lo pillé en un bundle. Anda. Y para mi sorpresa, porque no, este juego me daba un poco igual, resultó ser toda una joya. Un mundo amplio pero abarcable, o sea que no es exacto, o sea, abarcable, o sea, puedes jugar tranquilamente en todo el mundo, lo puedes hacer al 100%. Un montón de misiones, pero no infinitas, se puede llegar al 100% sin demasiados problemas, que yo lo hice. Y la importancia que se le da al vehículo lo convierte en un título muy especial. Ojo a las peleas de vehículos, de coches, que son maravillosas. Mola porque tú tienes tu coche y lo puedes ir mejorando. Ah, sí. Y vas en... Oh, como el no lo has dicho en el de Batman. En el de Batman también te puedes ir mejorando tanto a tu personaje móvil. Hay una cosa que no... Ay, me voy a repetir una cosa de Batman. Hay una cosa que tiene que me gusta mucho los juegos de Batman, que es el síndrome de Metroid al revés. Tú sabes que en los juegos de Metroid tú tienes todos los poderes y el siguiente juego empiezas y ¡boing! te caes en un charco y he perdido todos los poderes. En Batman no. En Batman tienes todas las cosas y... Es que Batman... Y en el siguiente juego consiguen más. Y es que en el siguiente consiguen más poderes. Hostia, man. Madre mía. El poder adquisitivo. El superpoder adquisitivo. Sí. También lo tiene Iron Man. Yep. Y esto me mola mucho, que eso, que hay misiones específicas en el Mad Max, ¿vale? Para conseguir, por ejemplo, un mejor motor, para conseguir una rueda, no sé qué. Entonces, está muy bien. Y vas con tienes un personaje secundario que va contigo, que no me acuerdo el nombre lo mismo. Pero que es un... ¿De Batman? Es en plan el jorobado Notre Dame. Ah, vale, sí, ya sé. Yo es que juego al principio de este juego. Que es el mecánico y es mola un montón. Porque lo regalaron en PSN Plus, que me lo pillé un mes de estos baratitos y empecé a jugarlo. Está muy bueno este juego. Sí, que te dije. Contras que le encuentro. Si no eres amante de la ambientación post-apocalíptica del yermo, no creo que te guste este juego. Vaya. De hecho, lo peor que recuerdo de él es que hacia el tramo final se hacía ya un tanto repetitiva su fórmula. O sea, sí, que es más de lo mismo. Era hacer casi todo el rato lo mismo. Uy, casi rompo la nave otra vez. Es que a mí la nueva ubicación de la nave me pone entre los nervios. No te encuentras. No me encuentro. Mad Max, en las ofertas de Steam, yo creo que lo he llegado a ver por 4 euros. O sea, es un muy juego caro. Y es un juego. ¿Qué dices, tío? Carísimo. Es un juego que lo vale, pero vamos. Pero, lo vale todo. Es un gran juego. Una gratísima sorpresa de las que jugué. Vamos. El año pasado, yo creo. Vamos a por el siguiente, que este me sorprende. ¿Este te sorprende que esté aquí, a que sí? Sí, pero un montón, además. En el número 4. ¿Cuál es el 5? Ah, en el número 4. The Legend of Zelda Breath of the Wild. De Nintendo. Año 2017. Me tienes que explicar muy bien. Voy a empezar una cosa. No me lo he pasado este juego. No me lo pasó. Por eso no sé por qué lo he puesto. ¿No me lo pasó? No me lo pasó. The Legend of Zelda Breath of the Wild es un videojuego exclusivo de Nintendo, desarrollado, producido y distribuido por la misma compañía para las videoconsolas Wii U y Nintendo Switch. Yo tengo la versión de Wii U, es decir, mi querida Wii U. Se trata de la 18ª entrega de la saga Zelda, pero también es el primer juego de la popular serie para la consola de última generación de Nintendo, la Switch. El título promete un estilo visual completamente nuevo con el que desmarcarse de todo lo visto. Joder, esto lo escribieron antes de que saliese. De todo lo visto hasta el momento, con colores muy vivos y llamativos y unos gráficos que aprovechan a la perfección la técnica del cel shading. De igual forma, su director Eiji Aonuma, pone aquí, prometió cambios sustanciales en lo que jugabilidad se refiere. Y los tuvo. Vaya, sí, que sí, se los sí, tuvo. Sí, sí, sí. Vaya que se los tuvo. De hecho, este juego recoge el espíritu del primer Zelda, lo que he dicho antes. Sí. Es el, es ese espíritu llevado a la N, poten, a la N potencia, a la potencia de ahora. ¿Por qué lo he puesto aquí? ¿Por qué lo has puesto aquí, Santi? Explícame. Yo he puesto aquí. Es un sandbox desarrollado por Nintendo. Y eso solo significa una cosa: que está realizado con mimo, con mucho, mucho, mucho mimo. Y es el juego más, más detallado de los que voy a hablar. Un segundo. Vale. Por ejemplo, yo me acuerdo que yo entré a una mazmorra de este juego y tenías que llevar electricidad de un punto A a un punto B. Yo me las vi, me las deseé para hacerlo. Luego vi un vídeo en YouTube que el tío lo que hacía era, iba poniendo espadas, que como son de metal, conducen la electricidad, y funcionaba igual. El motor que tiene de... Es que mola muchísimo eso. O sea, el hecho de que cada los templos te lo puedas pasar como te dé la gana, si funciona, funciona. Todo está hecho para hacerlo como tú quieras. El mundo es muy grande, está muy vivo, y tiene una cosa muy guay, que es que te explican por qué reaparecen los enemigos. Tú vas matando gente por ahí por el mundo. Bueno, gente, vas matando orcos, gente mala. Vas matando gente mala. Gente mala. Y se va vaciando de enemigos. Pero cuando sale la luna roja, que yo todavía no sé lo que es, no he avanzado la historia. No, pero la luna roja no quiere decir eso. No, no, la luna roja sale y reaparecen los que han matado y los que hay son más fuertes. ¡Pum! Bimba. Bimba, bimba. Yo no he avanzado la historia, no sé ni qué es. No entiendo nada. Me da igual. La verdad es que creo que no lo explican. Creo que cada no, vez, no lo explican. Es la maldad de Ganondorf y ya está. Vale, cosas malas que vi de este juego. Creo que la cosa mala que veo es una cosa buena. Es un juego que está eso, tan vivo, es tan completo. Tiene tantísimas cosas que hacer que es que fui incapaz de seguir la historia. Porque yo iba, me decían, tienes que coger la lámpara del genio Aladín. Yo iba para allá por la lámpara. Taca, taca, taca, taca, taca. La tenía enfrente, iba por ella. Y de repente a mi derecha aparecía un caballo. ¡Oh, un caballo! Voy a por el caballo. Taca, taca, taca, taca. Y de repente cuando iba a llegar al caballo, ¡oh, de repente! ¡Oh, mira, un ave! Un templo. Venga. Voy a abrir el mapa. Vaya, estoy a tomar por culo. Vaya. ¡Oh, vaya. Mira, una torre! Voy a escalarla. ¡Oh, mira, una torre! Taca, taca, taca, taca. Joder, hay mil cosas que hacer, que no es malo. Pero porque te tienes que organizar. Pero es que yo no me puedo organizar en ese juego. Lo bueno y lo malo que tiene este juego es que no te dice ve aquí, tienes que ir aquí. No, o sea, es el libre albedrío a cosas. Bueno, sí, a veces sí te dice dónde sí, bueno, pero tienes objetivos, pero realmente no te dicen cómo ir a ese objetivo. Hay una cosa que está muy bien de este juego, que es que tú según naces, pero cuando consigues ya llegar al mundo al principio estás como una isla. Sí. Cuando te pasas el tutorial, sí, claro, cuando te pasas el tutorial puedes ir directamente a por el jefe final. Tú, si tienes los huevazos que tienes, puedes ir con huevos, como puedes locos, ir a donde quieras, a donde sean los cojones. De hecho, muchas veces el primer como templo, como quien dice, muchas veces dice, ¿qué primer templo has hecho? ¿El del agua o el de...? Yo hice el del agua, creo. Sí, normalmente siempre suelo, no sé por qué, pero normalmente la gente siempre suele hacer ese templo primero, porque es como el camino como más... que te lleva más por ahí, pero que sí. Puedes realmente empezar por otro. Yo lo que hice en ese juego fue, a ver, vamos a hacer una cosa. Voy a desbloquear primero todo el mapa. Eso es lo primero que hice todas yo también. Las torres. Todas las torres. Y a partir de ahí que ya veo el mapa, ya voy viendo. Pero, joder. Pero no, este me agobió muchísimo. Es un juego que me agobió. Qué juego raco. ¿Y la historia qué tal está? La historia es una mierda. No, es verdad. Deja mucho que, a ver, sí, deja mucho, o sea, que desear. La historia en sí no... Yo creo que, no creo que es algo que le pasa mucho salvando las circunstancias, a cualquier anime, cualquier cosa japonesa. Los japoneses a la hora de hacer finales... Sí, yo conocí a un chico hace mucho tiempo que fue como el que más me adentró al mundo del anime, que me decía que cuando veas un anime, tú disfruta de la aventura. Disfrutas del viaje, porque al final es una mierda como un piano. Pues esto pasa con el Zelda, que es que te da igual como termines. Es como lo bien que te las pasas jugando eso. O sea, es que es... Yo le eché a este juego unas 80 horas. Pero es que a mí me agobió. Sí. Es que tenía muchas cosas que hacer. Se abrumó. Me abrumó. Luego descubrí... ¡Joder, qué flipas! Descubrí que había dragones. Claro, sí, no, es que... Yo sí, estaba... Iba de un punto A a un punto B y de repente... ¿Spoiler? No lo sé. Yo lo descubrí. Yo iba de un punto A a un punto B y paso por... Y de repente es un dragón. Coño, de repente paso por un puente y al fondo a tomar por culo. ¿Veo un dragón? En la hostia. Es que eso, pero es que se acerca a mí. Oh, bueno. Esos momentos son la leche. Claro, pero es que me hace mucha gracia que me digas que el Zelda te agobia y el Red Dead no. Cuando yo creo es que será al contrario. No, porque no yo sé. Veo Red Dead ahora mismo y digo, es que no quiero ni empezar a jugarlo porque es que no sé, la historia es mucho más interesante también. Entonces, la historia del Red Dead Redemption 2 este es que te engancha. Pero es que yo me lo pasaba muy bien paseando con la musiquita por ahí tranquilamente. O sea, simplemente paseando ya estaba con mi caballo diciendo, "Yeah, boy, echo de menos a Panchito, echo de menos a Panchito." O garraco, vamos a ver el siguiente. Por Dios, pásatelo. Por Dios, pásatelo. Aquí hay mucha gente que puede ser que se me puede echar encima. Ojo. Sí, porque lo he leído ya. En el número 5 voy a poner... Espera, de la emoción. Y en el número 5 sí, el quinto te sorprenderá. Este sí que sí. Minecraft de Mojang. Minecraft del año 2011. Ojo, tiene ya 8 añitos el Minecraft. Madre mía. Joder. Pues se ve igual de bien, ¿eh? Y según Vandal... Y funciona igual de mal. No, está muy bien. El Java. O sea, bien. Está hecho en Java, está hecho en Java, madre mía. madre mía. Según Vandal dice, Minecraft para PC o para... Está para todas las consolas. Es un juego independiente creado por Marcus Persson y el equipo de Mojang, que está en constante evolución, combina mundo abierto y aventuras tanto en modo para un solo jugador como en multijugador, obteniendo recursos en el mundo del juego y construyendo con ellos casas y otras estructuras. ¿Qué puse aquí? ¿Qué pros le puse? ¿Qué me gustó de este juego? ¿Qué puse yo aquí? ¿Qué te gusta del Minecraft? O sea, a Minecraft le he echado muchas horas, ¿eh? Pero muchas. ¿Qué tiene guay? Libertad total. Aquí sí que es libertad lo que tú quieras. Sí, la leche, es maravilloso. O sea, puedes hacer lo que tú quieras, incluso puedes hacer construir máquinas que hacen cosas automáticas, tío. Sí, eso es maravilloso. Y que funcionan, aquí he puesto entre comillas electricidad, funcionan con sí, con redstone, sí. Y a pesar de no contar con un argumento en sí, que bueno, tiene una historia, ¿no? Tiene un mundo, sí, un dragón, ¿no? Un trasfondo, bueno, A pesar de no tener una historia, me enganchó, tío. Sin historia. Yo creo que al dragón he llegado dos veces, fíjate. Por verlo. Es que realmente el Minecraft, vamos, yo lo que entiendo de Minecraft es que Minecraft es el Lego del ordenador. Sí, un tente. Sí, un entonces, como es Lego, el sky is the limit, ¿sabes? O sea, no hay límites para todo lo que quieras hacer. ¿Qué quieres hacer? Esto, hazlo, puedes hacerlo. Yo me acuerdo cuando empecé a jugar. O sea, antes de empezar el juego yo decía, pero qué mierda jugáis, gente. Y me decía mi señora, vente a jugar, que te va a gustar. Y lo primero que hice fue entrar en un servidor de gente que, claro, me enseñaron ya, esta es mi casa, y es un casoplón, bim, joder, chaval, virgen. Esta es mi casa, no sé qué, este es nuestro estadio de Quidditch, que dice, pero ¿qué está pasando? Señora, ese porro le está subiendo muy rápido. Ya me he perdido yo, ¿no? Claro. Y luego ya, pues ya me adentré más, tal, y me acuerdo, bueno, con James, ¿sí? Nuestro antiguo... En Lascoin, aquí. Con James, yo me acuerdo de hacer máquinas automáticas para todo. Para todo. Es que era cojonante. Te podría mear. Para todo, para conseguir. O sea, llegaba un momento que es que no tenía, ya te aburrías, pero es que no tenías que hacer nada. Todo se conseguía automático. Nada, maravilloso. O sea, un motor de juego maravilloso, sí, tío. Creado por una persona. Es que es maravilloso, es increíble. Hasta han programado juegos dentro del juego, ¿no? No han hecho el Pokémon dentro del Minecraft. Han hecho Pokémon dentro del Minecraft. Ahora se puede ver televisión online dentro del Minecraft. No, es flipante. Me voy a sentar en mi casa, en mi casoplón, a ver Netflix. En contra, he puesto tal cual, he puesto esto. La falta de historia hace que, a pesar de su libertad total y sus infinitas posibilidades, termines aburriéndote del juego. Al menos es lo que le ha pasado a toda la gente que juega. Sí, pues ya no sabes qué hacer, ya no sabes. Claro, llega un momento que dices, ¿qué me hago? Otra casa. Claro. ¿Qué coñazo? De hacer 8 casas. No, pero jugar con gente, pues siempre te. Eso, esto mola mucho en los mundos online, con multijugador, tal. Mola eso, que hay grupos de gente que se dedica a hacer eso, un estadio de Quidditch gigante. O un barco pirata tochísimo. Hay gente que se lo ocurra mucho. Y antes de terminar, quiero hacer unas menciones especiales. ¡Ojo! Tengo tres menciones especiales. La primera. En la primera creo que es el padre de los sandbox, tal y como los conocemos hoy en día. Creo yo, bajo mi humilde opinión, a ver. Es el padre de los sandbox, como los conocemos hoy en día. qué se mueve? Porque puede ser. Semue, ¿tú que lo has jugado? De la Sega Dreamcast. Yo jugué, fíjate. Yo jugué y no me pasé la historia al principio. Bueno, al principio no, yo creo que Semue. No, el Super Nintendo no me lo he pasado. Yo he visto cómo se lo han pasado a la gente. Ah, muy bien. No, pero yo vivía en Yokosuka, se llamaba el sitio, no me acuerdo. En el pueblo donde estaba el protagonista. El río. ¿No? Había recreativos y la gente te pedía así. Es el único juego en el que he jugado en mi vida que te tenías que ir a dormir porque no había nada que hacer, porque la gente sabía trabajar y tenías que ir a trabajar. Era el simulador de vida, era maravilloso. Era un juego del no año, estamos acostumbrados a esas un cosas. Juego del año 99, ¿sabes? No estamos acostumbrados a esas cosas. Y yo quiero dar una mención especial a Semue por hecho, ser, en mi opinión, el padre de este tipo de juegos. Luego vino Grand Theft Auto 3, ya se cagó en todo. De hecho, se dejaron una pasta ingente en ese juego, en los dos, en uno y en dos. Sí, sí, demasiado dinero se dejaron, pobre Sega. De hecho, recomiendo el canal del Funs, que tiene una serie sobre el creador del juego, que te explica muy bien cómo se gestó el Semue. Yu Suzuki. Y es acojonante. Pues se dejaron pasta y recursos ahí que vamos. Por cierto, me gustaría jugar a los remasters, pero es que he escuchado de todo, bueno y malo. ¿Sale el 3 ya, en agosto? Si es que no he jugado al 2. Ya, bueno, pues para el 3. Bueno, segunda mención especial, No Man's Sky. Porque es que No Man's Sky no solo te pone... Tú ríete. No, ahora está guay el No Man's Sky. Está cojonudo. Ah, sí. Después de que lo han arreglado ya con mil partes, ahora está bien. Pero es que no solo te pone un mundo abierto también. No solo te pone un mundo abierto, te pone millones de mundos abiertos en los que hacer todo el rato lo mismo. Procedural. En los que hacer todo el rato lo mismo. Claro, es que no. Todo el rato. Picar piedra, ¿no? Lo tengo para Play 4 y, joder, es que me da una pereza, macho. Empiezo una partida y me mola un montón. ¡Oh, pero... qué guay! Ya puedo. ¡Me voy al espacio! Y ya me aburro. Cuando llega piedra. Al espacio a picar piedra, claro, porque llegas a otro planeta. Es que tengo que hacer lo mismo que he hecho en el anterior, entonces me aburro. ¿Y por qué lo has puesto aquí? Porque no solo te ofrece un mundo abierto, es que te ofrece un puto universo entero. Es verdad. Es que es maravilloso. Al César lo que es del César, aunque sea para hacer lo mismo. Y mi última mención especial, pues, y sí, la que está dentro de mi corazón. ¿Y esto? ¿Pero esto porque es un de mundo abierto? Abierto, ¿por qué es un mundo abierto? Es Euro Truck Simulator 2. Que protesto. Que no el 1, sino el 2. Vamos a ver. No es mundo abierto. Tienes que ir por la carretera. Bueno. Carretera abierta. Debería, carretera bueno, abierta. Bueno, te tienes que ir. Juego de carretera abierta. O no. Oh, claro, puedes ir por. Bueno, claro, es que tú conduces siempre siguiendo la norma de. Eso sería el Final Fantasy XV. Mejor el coche o no. O puedes ir. Entonces, por la. Euro Truck Simulator, para quien no conozca el juego. Si es que alguna persona que no conozca, pues es un juegazo. En el otro simulador tú eres un conductor de camiones que empieza trabajando para otras personas y poco a poco gana su dinero y se monta su empresa de transporte. Y tienes que llevar mercancías de una ciudad a otra por Europa. Dices, qué gilipollez. Oye, pues espérate, no. Pero voy a decir exactamente el tiempo que llevo jugado a ese juego. Abra ustedes. Me cago en la mar. Yo es que no sé. El otro día viendo YouTube, no sé por qué, me salió en recomendados un vídeo de un señor que tiene una cabina montada. Bueno. Que tiene como cuatro pantallas, volante. El mundo del Euro Truck Simulator es de fliparse. Volante, tres pedales, la caja de cambios, botones con sonidos que hacen la bocina. Gente que se flipa. Yo. Se ha hecho un camión en su casa, ¿vale? Sí. Digo yo, o sea, claro que te gusta jugar a esa señor, mierda. Saques el carnet de camión. Señor, ¿de verdad usted hecho, no prefiere ser camionero de verdad? De hecho, leí los comentarios. Leí los comentarios del vídeo y ponía una aclaración el dueño del canal diciendo que no me voy a comprar un puto camión. Que a mí me gusta jugar a él. A mí me gusta así, dejadme en paz. Bueno, pues se ve que la gente le decía eso. Yo este juego, creo que me lo compré unas rebajas porque lo vi y dije, tiene pinta de ser entretenido. A lo mejor le he hecho ahí, yo que sé, un par de horas. ¿Qué? Págame una vuelta. 519 muy horas. Muy bien. ¡Hola! Y son pocas, ¿eh? 519 horas, la Virgen Santa, de mi vida ahí tiradas ahí al volante. No, conduciendo. Y lo bien que me lo paso. No. Joder, es que es el mejor juego del mundo, de verdad. Está muy bien. El Truck Simulator 2, mejor sandbox de la historia. pues casi termino la sección, claro, sin preguntaros una cosa. ¿Qué, tío? Esto supongo que luego en edición lo habré cortado un poquito más. ¿O no? Claro, mi pregunta es, ¿y vosotros, Kibou y Nevesu, qué sandbox recordáis con cariño? ¿Quién empieza? Nevesu, venga. ¿Yo? Yo tengo la pregunta clave aquí. Pues si no digo otro, pero ¿Pokémon contaría? Porque Pokémon a ti te sueltan en el mundo de Pokémon. Tú dices, ala, ahí tienes, completa la Pokédex. Sí, pero no, porque yo creo, no tienes libertad para ir a donde quieras. No, no, yo creo que no, es que tampoco. Bueno, a ver, no tienes libertad entre comillas, porque claro, hay sitios a los que no puedes pasar si un Pokémon tuyo no sabe un movimiento concreto. Pero si lo sabes... Como en el Dark Auto, igual que la carretera estaba cortada. Es que, hasta que no... Es que si nos ponemos así, claro. Final Fantasy VII también es un sandbox. No. Pero vaya, que si no cuenta Pokémon, ya os digo que mi sandbox de la vida es el Animal Crossing. ¿Eso es un sandbox? Bueno, sí, es un pueblo. O sea, igual que Arkham City, es una ciudad. Es un pueblo donde la gente tiene problemas y tú les ayudas. Y si quieres, no puedes ayudar a absolutamente nadie e irte a pescar. Y pasarte horas y minutos y años y siglos pescando, que es lo que hacía yo. ¿Y ese es tu sandbox favorito? Pues mi favorito. Yo diría que sí. De la de horas que a mí me ha absorbido el Animal Crossing en mi vida, o sea, tú dices del Euro Truck Simulator, las horas que yo me he pasado para completar el museo del Animal Crossing, madre mía. Animal Crossing, yo creo que uno jugar al de móvil, ¿tiene algo que ver? Yo creo que no. No, sí, pero no, o sea, tienen los mismos muñecos. Pues yo jugué al de móvil. Pues yo es que le tengo mucho cariño a Zelda Breath of the Wild. Me maravilló. Qué bien me lo pasé. Es el mejor sandbox al que he jugado. Sí, yo y el Bandan Arkham Knight también. Bueno, todas las sagas Arkham. Y uno que no había dicho yo. Es verdad, que no se has dicho tú, pues es que ahora mismo no. El Spiderman está muy bien. Puede ser de Rockstar. No me he pasado ningún Grand Theft Auto nunca en la vida. Me aburre. Pues yo te aconsejo un montón. La gente, y el 5 lo tengo ahí. Pues mucha gente te diría, juega al San Andreas. Yo te iba a decir que si quieres jugar uno, juega al 5. Pues me parece el mejor de todos. Para Play 4. El hecho es que de me que, aburre, el tío. Hecho de que lleves a... Pues a mí está muy bien, la historia está muy bien. Sí, pero no sé. No sé. El hecho de que lleves a tres personas es que y puedas cambiar en cualquier momento. Le tengo que pillar con ganas. Porque, por ejemplo, el Spider-Man me ha aburrido mucho. Nevesu, ¿qué opinas de eso? ¿Te lo has pasado? Yo el Spider-Man al final era en plan, como ya estaba lloviendo que quería jugar a otra cosa, digo, pero hasta que no me termine el Spider-Man, o menos el modo historia, hasta que no me lo termine, no juego a otro, porque si no se va a quedar el Spider-Man ahí para siempre. Y me metí la viciada padre un fin de semana completo de me lo termino. Sí o sí, ¿no? Sí, en plan, ir de Final Fantasy, si tengo que estar aquí hasta las 4 de la mañana, estoy. Pero luego, no, claro, hasta las 4. Y luego llegaba la cinemática. Una cinemática que me tuvo que dormir. Pero es que las cinemáticas me hacían mucha gracia porque yo a Spider-Man, en este juego, mini spoiler, le puedes cambiar la ropa a Spider-Man. Spoiler. Bueno, pues la ropa que tú le pongas sale en la cinemática. Sí, y sale vestido de cualquier cosa. Entonces, claro, hay ropas muy de migrantes para Spider-Man, que es como yo lo tenía siempre. Yo tenía siempre vestido de pringado absoluto. Entonces la cinemática era muy divertida. Es que muchas veces también de subir de nivel me parece un coñazo. No he tenido que farmear mucho. También es verdad, cada vez que veía a alguna señora que quería cruzarle ayuda. Eso es muy bonito. Porque eres una superheroína. Que también me lo pasé en algún momento, pero joder, me estaba pareciendo muy repetitivo. Y eso. Y ya te digo, vete directamente a las misiones principales y te lo pasas rápido. Pum, pam, pim, pam. Sí. Me merece la pena la historia, que también me estaba pareciendo un poco. A mí, hombre, a ver, te la ves venir desde que abres el juego. Sabes lo que va a pasar, ¿vale? O sea, te compras el juego, ves la caja y dices, ya sé cómo va a terminar. Pero vaya, se hace disfrutable. Sí. Es muy gracioso, Spiderman, además. Yo lo que voy a pedir es a los oyentes y las oyentes que nos pongan en los comentarios de iVoox si quieren sus sandbox preferidos. Que nos recomienden sandboxes. Ahora que somos gente sin tiempo. Juguemos a la asociación de palabras. Yo digo una palabra y tú dices lo primero que te venga a la mente. ¡Comida! Aún no he dicho nada. Nada interesante, desde luego. Estás escuchando Perdidos en Melmac. Tú también opinas. Otra vez aquí el pues, señor Bond. Le preguntamos a nuestros queridos oyentes, porque son queridos tuiteros, que si no nos seguís en Twitter, ya sabéis que @en Melmac en nuestra cuenta, nos seguís y ya está. Y ahí de vez en cuando preguntamos cositas, y si nos contestáis, oye, pues mira, esa ilusión, ese que nos programa hace, que nos hacéis, ese trocito de programa que también es vuestro, y así es de todos. ¿Quién empieza? Les preguntamos a nuestros oyentes que con el hashtag SandboxMelmac nos respondiesen a la siguiente pregunta. Si pudieses hacer un videojuego de mundo abierto, ¿de qué saga, película, libro, etcétera, lo harías? Y esto es lo que han comentado. O de la vida de alguien. O de la vida de Pi. De Rocío Jurado. Un sandbox. Oh, madre mía. Ojo, un como sandbox. Una ola. El sandbox. Like a wave. La siguiente misión es... Con Ortega Cano, con el yo coche. Que sé, traerle, yo que sé, yo que sé, 200... Conseguir una que caja... cada ciudadano te dé un euro. Exacto. O yo que sé, o que, que llevar una caja de whisky a Ortega Cano. Por ejemplo, empiezas tú, venga, ¿qué nos han dicho? @ Blanca, no dice Mundo Disco, fin. Pues la verdad es que sí. Pero había aventura gráfica. Pero no había un sandbox. Bueno, pero que hay un videojuego de Mundo Disco. Hay tres. Y creo que eran súper jodidos. No se ha jugado. En PlayStation no estuve. ¿Quién tuve? Pero los tuve piratillas. Ay. Mundo Disco 1, Mundo Disco 2 y Mundo Disco Noir, creo que se llamaba uno. No lo sé. Bueno, pues sí, hay juegos, pero no son sandbox. Ahí me encantaría también. Nevesu. Venga, Friki Teacher. Hola, Friki Teacher. Hola. Dice, hola. Para un sandbox no sabría escoger entre tantas opciones. No pasa nada, tienes caracteres ahí a tope. Pero probablemente lo haría sobre la crónica del asesino de reyes, de Patrick Rothfuss. No sé qué idioma es ese. ¿Rothfuss? Sí, Rothfuss. De Patricio. También Nacidos en la Bruma, de Brant Sanderson. O, esto me encanta, o una reconversión del Monkey Island de aventura gráfica a sandbox. Ojo ahí. Uf, chungo eso. Eso habría que verlo. Uf. Eso, ¿eh? Acabo de caer recordando Monkey Island en Orson Scott Card. Participó, por ejemplo, en el diseño de los duelos verbales de espada y la saga de Ender. Un sandbox explorando planetas de insectoides y otras civilizaciones molaría mucho. Madre mía. Me gusta el mundo. Ahí caracteres a tope. De los que ha dicho, la saga del asesino de reyes de Patrick Rothfuss, creo que es esta la del nombre del viento y... Y esa, ¿sí? Gente. El segundo libro me aburrió, fíjate. Anda. Lo dejé a la mitad. Qué pena. Y la aventura gráfica... Monkey Island. No lo veo yo, fíjate. No, yo tampoco. Hombre, es que todos ponen... Depende de cómo lo hagan. Claro, es que es eso. Dependería de mucho. O sea, puede ser o la mayor cagada de la historia o algo realmente decente. No sé, habría que verlo. Habría que verlo, como todo. Habría que verlo. @Zubanisesi o Isesi dice, barreré para casa con este sandbox. Me molaría uno de Jurásico Total. Cuanto más lo pienso, más convencido estoy. Spoiler, hay mosasaurios. El mejor dinosaurio. Es el mejor dinosaurio. Que, por cierto, Jurásico Total, esto no es algo de... De Paco Zoico. De Paco Zoico, y está. Sí, sí, es el libro de Paco Zoico. Con más gente que nunca me acuerdo de los nombres, perdón. Perdón, me acuerdo de Paco porque es mi amigo. Los demás, cuando seáis mis amigos, también. Ser mi amigo, por favor. Y... @LaserDisc le respondió. Hostia, el LaserDisc, qué buena esa, ¿eh? le respondió. Muy buena. Y que salga también Bababanga, por favor. Ja, ja, ja, ja. pero esta vez les diría a los pobres dinos, tranquilos, que no predigo ninguna extinción. Babanga. Qué crack. La mejor predictor de la historia. Pues que sepáis que hay un juego. ¿De Babanga? No es un sandbox. Bueno, sí, es un MMO. En parte de sandbox. Babanga. De dinosaurios. Uf. ¿Cómo te quedas? Arroba vertedero sótano nos dice: el sandbox definitivo sería de Érase una vez la vida. ¡Jua! Si el microorganismo que manejarás pudiera saltar de una persona a otra, un sandbox antiguo del antiguo, o sea, perdona, que lo he leído mal. O sea, eras una vez la vida y si el microorganismo que manejaras pudiera saltar de una persona a otra. Sería una especie de No Man's Sky. O sea, tú le matas, pero con personas. Una bacteria incluso. Incluso más guapa, chaval. Puede ser el ébola que vas ahí. Aquí tiene usted mi dinero. Exacto. Y un sandbox del Antiguo Testamento tendría también su aquel. El Antiguo Testamento, cuando Dios era malo. Misión secundaria: sobrevive a las plagas. Claro, o sea, sería la trilogía: el Antiguo, el Nuevo y los apócrifos. Y Mad Max. Y Mad Max, el posapocalíptico, que sería literalmente. Exacto. Nevesu. Venga, sigo por aquí. Dani Gijón 1. No sé, la segunda parte no sabemos esa. ¿Quién será Dani Gijón 2? ¿Ah? Vamos a ver, es que él puso en Twitter Dani Gijón y estaba pegado. Dijo: un videojuego basado en la película de culto El Cubo, The Cube. Teniendo que superar las diferentes salas hasta llegar al exterior, enfrentándose a puzzles, pruebas macabras y traiciones de compañeros. Pero esto sería un sandbox realmente. Sí, hombre, un cubo largo. Y lo llenas de arena y ya está, cubo box. No, pero un cubo largo es un prisma, ¿no? A ver, no sé qué está haciendo Santi, está buscando algo, no sé qué está haciendo. Es que me da miedo encontrarlo. Es que existe ese juego, Dani Gijón. ¿Ah, sí? Sí, pero a lo mejor suenan cosas ahora en el programa. ¿Por qué? Lo siento. Lo va a tocar todo. Pero no, seguid hablando. Es que no. Vaya, lee el siguiente. No, espérate. Vale. Está muy interesante. No sé qué está haciendo. Está buscando en su canal, Santi Alón, no te digo más. ¿En Santi serio? No. Vale. Se llama, Dani Gijón apunta, Half Dead. Y eso sí. Estás en tienes que hacer pruebas en cada cubo y pasar al siguiente cubo y salir del laberinto. Y me parece que han sacado una segunda parte, Half Dead. En lugar de Half Life, Half Dead. D-E-A-D. Vale, Half Dead. Qué pereza, ¿no? Es que... medio muerto, pidiendo la cuenta. Y sale muy barato, muy baratito en Steam. Y lo jugué en su día con Liche. Ah. Y me lo pasé muy bien. Jugando con alguien, si juega solo es un coñazo con un piano. Así que sepas que existe. Muy bien. Pues ahora lee el siguiente. Arroba RSoto Grimaldos dice: el Silmarillion, he dicho. No lo he leído. Dicen que es un coñazo, ¿eh? Tampoco, pero dicen que es un soporte de la hostia. No, solo salen nombres. Que es historia, ¿no? Es historia de la Tierra Media. No lo he leído. Pero supongo que será en plan historia, o sea, unos reyes contra otros, en ese plan, ¿no? Son guerras y cosas así, ¿no? No lo sé, es que no lo he leído. Son nombres. ¿Neves, tú lo has leído? No. ¿Qué hago en la mar? No podemos opinar de esto. No. Pero me parece sandbox. Un poco bien tu opinión, la pero respeto. Bueno, que si quieres un sandbox de eso, no, coño. Tienes en un sandbox de Señor de los Anillos, tienes el Sombra de Mordor. Por ejemplo, a recoger amapolas. El de recoger amapolas. por ejemplo, ahí tienes uno parecido. Y esto no es aposta, ¿por qué me toca a mí siempre? No lo sé, no, o sea, es mágico. Pero además es que no es aposta, o sea, Lord del Río Doom. Ay, nunca defrauda. Nos dice de Juego de Tronos. ¿Sabes lo mejor? Perdón, sí. Te voy a cortar. ¿Sabes lo mejor? Que es que en Telegram, en el grupo de Telegram. Sí, que cambia. Se ha cambiado el. Y en Twitter también lo ha hecho alguna vez. En Twitter también se ha cambiado el nombre y se llama Mecanodum. Exacto, pues ahora los del Río Doom. Los del Río Doom, ya sabes. Bueno, pues nos dice. Muse Doom nos dice de Juego de Tronos. Podrías unirte a la casa que quisieses y planear guerras o intrigas con los demás. Pero el juego del game, ¿no? También no, salió. No lo he jugado. No lo sé. Bueno, ¿spoiler? De decisiones. Pero todo el mundo querría ser un noble de la casa de Stark o Targaryen y nadie querría ser soldado raso y acabaría aburriéndose. En menos de un mes se quedaría vacío. Gif de Ace Ventura riéndose. Pues sería bueno Juego de Tronos, sí. De, pero no sé. Es que hay muchos. Hay MMOs, es que a mí se me ocurren MMOs de esa temática. No sé. Un popular opinion: no me gusta Juego de Tronos. Bueno. Respétenme. Que la respeto, dice. A respetarme, por favor. Sí, hombre, mira, os voy a leer a Fermic Comic, que también opina. Fermi Comi nos dice: yo lanzaba muy fuertemente los dólares a la pantalla por un Transformers de los primeros dibujos animados, no de las películas. Autobots. Hay un juego de Platinum. De Platinum hay un juego de sí, que es un poco cutre, pero bueno, ahí está. No es malo. No. Es corto. Pero ahí está, no es un mundo. Autobots, Transformers. Porque no nos acordamos de que sí, sí, lo veíamos con doblaje latino y nos encantaba. Sí. No pasaba nada. No pasaba nada. De hecho, me encantaba. Me gusta más, a mí me pasa como a Fervid, me gusta más Transformers, la serie de dibujos animados, que lo que hicieron luego en Michael Bay. Arroba Javi Lara dice: de la leyenda del buscador. Me he leído la saga entera, 21 libros. Sí, sí, 21. Ojo, como 4 veces ya, Javi, tío, en serio. Madre mía, por delante y por Javi, detrás. Javi, ¿sabes que existen otros libros? Es que, ¿sabes lo peor? Es que no conozco esta leyenda. La leyenda del buscador no pues sé. Pues que 21 libros, Pompeo. Oye, ojo, 21 libros, que a lo mejor cada libro tiene 10 páginas. Ya, bueno, o 150. Eso no lo sabemos. Sí, sí. ¿Te imaginas? Madre de Dios. A lo mejor dice libros, es verdad, son cómics. Capítulos. Así, novelas cortas. Tiras cómicas. Un capítulo de un libro. Son viñetas. Claro, en plan, 21 libros, pero a lo mejor. Me he leído ya la saga un imán. De Garfield. Madre mía. Pues no, es que no puedo opinar porque no lo conozco. Javier, explícanos de qué va la leyenda del buscador. Yo supongo que de alguien que va buscando. Eso te iba a decir. La leyenda del que busca. Arroba Fran Perpetuo nos dice: es obvio. De la Torre Oscura, es obvio. Que saltaba a la vista. Es como la favorita, ¿qué? Igual. Es que el Oscar de la favorita. La serie de novelas de Stephen King, nada que ver con la película. Y a Roland Stein, basado en Daniel Craig. Vale. El mundo medio necesita un héroe que acaba con el hombre negro. Y un crossover con Alf. Pero me lo has leído muy raro. Espérate. Sí, tío, no lo he leído. El mundo medio necesita un héroe que acaba con el hombre de negro. El hombre de negro. Que entre marrón. Que entre marrón. Para acabar con él. Y que tenga un crossover con Alf. Sí, Alf necesita un mundo abierto. La Torre Oscura es una serie, una saga de libros. Stephen que King. Lleva escribiendo Stephen King, yo que sé, a lo mejor 30 años, y pero que no van seguidos. Se escribe uno, él sigue escribiendo, él sigue escribiendo libros, a lo mejor luego saca otro de esa saga, él sigue escribiendo libros, luego saca otro, y así. Y ¿de eso han hecho una película? Pues sí, es lo que dice, que es una full de Estambul. Claro, él dice que la película no tiene que ver. Una mierda. Yo creo que esa saga es que me gustaría leérmela, porque fíjate, me voy a leérmela. Pero es que tenía pensado ver la película y si me gustaba leerme los libros, pero si me dicen, pues me pasa a mí que saltarme la película. Sí, todos los que se han leído el libro, vaya, esto siempre pasa, pero de todas formas, todos los que se han leído el libro han dicho, bueno, la película, si pretendes basar algo más allá del título, olvídate. ¿Algún o sea, tú lo puedes tomar como una... No, porque la gente que yo conozco que ha leído el libro y tal, dice, lo puedes tomar como una película basada en el universo. Pero no pretendas que tenga relación en ningún momento con... Es como Yo Robot, ¿no? Que es la película basada en el título del libro. Sí. Exacto, exacto. Que ya es algo. Que propongo aquí ahora hacer un programa alguna vez de películas basadas en libros que están bien. Que están bien. Cuatro. ¿Alguna habrá? Hay un huevo. King of Fighters. Joder, la princesa prometida. Hay un montón. Ya hablaremos. Espera, que sí, ya ni más, qué tonto soy. Que, pues nada, gente, ya sabéis, nos seguís en Twitter y de vez en cuando preguntamos cositas y nos las decís y salís en el programa. Si es que es muy fácil aparecer en el programa y así que sea de los dos. De sea de vosotros y nuestro. Muy sencillo. Y Estamos a pie de calle para hablar del fenómeno del podcast. Esta moda de hacer radio enlatada para la web. Hemos preguntado a los viandantes sobre sus programas favoritos. Y estas han sido algunas de las respuestas que hemos obtenido. Atractiva señora, ¿qué podcast escucha usted? Perdidos en Melmac. ¿Y usted, señor? Perdidos en Melmac. Dígame usted, joven de sexy voz. Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac, tu podcast de ocio y entretenimiento favorito. Muchas gracias por escucharnos. Esta es muy lololeable. Esta sí. Ay, Dios mío. Bueno, chicos, hoy normalmente no suelo fijarme en las opciones para hacer la mía relacionada, pero esta se me ha apetecido. Esta he dicho, mundos abiertos. Para adelante. Todos los juegos de mundo abierto lo podemos definir como un viaje, al final. Sí. Vas a tu ritmo, vas por el mapa por donde te apetece, lo sigues o no, y al final has llegado a un aprendizaje después de toda la experiencia, ya sea dejar de cazar palomas en Nueva York o cualquier cosa así. Por ejemplo, hay experiencias que a lo mejor sin un mundo abierto no las hubieras hecho nunca. Yo tengo un amigo que fue por primera vez de picnic con Gerardo en The Witcher 3. Nunca había ido a un picnic, fue su primera vez. Qué bonito. Ay, Gerardo. Fíjate, The Witcher 3 es un juego que no me atrae mucho. Pereza. Es que el problema de ese es que da pereza. Fijo, es que es tan grande que dices tú, uff. Si tienes tiempo. Pero es el mundo abierto, de verdad. Claro, si tienes tiempo, vale. Pero es que como tengas un poquito de tiempo justo para jugar, es inabarcable. Bueno, sí, perdón. Sí. Perdón, no, eso sí. Bueno, irse de picnic con Gerard de Rivia. Total, sin duda son los juegos que más se parecen a la vida, siendo un poco así un símil bastante poético, porque no hay un camino definido que debas seguir obligatoriamente. Puedes seguir la senda principal, lo que tienes que hacer, o acariciar a tu caballo. O acariciar a tu caballo durante horas. Dile, yeah boy, you're a strong one boy. Y bueno, a lo largo de la historia de la humanidad ha habido muchos viajes. Pero yo voy a destacar. Es que se te acordó un poco. ¿Qué ha habido aquí? Perdón. A lo largo de esto. Ha habido muchos viajes míticos. All right. A lo largo de la historia de la humanidad. Y yo quiero destacar el viaje alrededor del mundo que hizo Charles Darwin. Que igual no suena. Ojo, que llega Charles Darwin a Enciclociencia, no momento histórico. Bravo, Charles. Mucho ha tardado. Ya era. Conociendo a Nevesu, mucho ha tardado, de verdad. Bueno, el viaje que él hizo en el Beagle duró 5 años. Cinco años en barco. Qué mareo. Claro, es que es un viaje por todo el mundo. Como el Wind Waker. Joder, ya ves. Sí. Ojo, que tienes que jugarlo, Wind Waker. También tengo que jugarlo, sí. El largo de pelotas. También. Entonces, él todas las vivencias y las reflexiones las plasmó en un libro llamado Diario de un naturalista alrededor del mundo. Sí. El título, la verdad es que es bastante descriptivo. Este es el título que tuvo en castellano. En inglés antiguamente los títulos tenían unos nombres muy largos. Épicos. Tenía que mejor era la portada completa era el título. Por favor, dime el título en inglés que ahora tengo. Te lo voy a buscar. Dame 3 segundos. Doy 3 segundos que para que busques el. Fíjate, libros con el título largo. Otra sección que podemos hacer un día. En Perdidos en Melmac. Oye, muy interesante. Recitar, o sea, simplemente decimos recitar. El hombre que subió una montaña y bajó una colina. Está muy bueno. Chávez, El Caballero de la Armadura. Gran libro, El Caballero de la Armadura. Me lo leí al final. Está muy bien. ¿No viene aquí el nombre del libro en inglés? No, pues bueno, le estoy haciendo aquí tiempo y sí. La tía asquerosa no lo encuentra. Google. Ya está, ya lo encontré. En inglés, perdonen todos y todas y todis por mi acento, ¿vale? Perdona. Dice, Journal of Researches into the Natural History and Geology of the Countries Visited during the Voyage Around the World of HMS Beagle Under the Command of Capitán Fitzroy. Creo que eso es un capítulo ya, ¿no? Before I can go to... Porque, ¿qué digo? Me cago en la leche. Y en castellano dijeron, mira, diario de un naturalista alrededor del mundo... No. Mira, Charles, ¿cómo te lo cuento? Stop fliparse. Ay, pero es que esto era habitual en los libros del siglo XIX. A ver, Charles. A ver, Charlie. Que el título está bien, pero vamos a ver. Que no quiero meterme yo con tu obra. Claro, pero lo mismo si pretende venderla. Un par de palabritas menos, Charles, no pasa nada. Importante. Si lo llamamos viaje de la vida. Exacto. No, llámale researching on the hub. Bueno. De Harvard. Total, me puse a buscarlo. Yo no conocía este libro, la verdad. No os voy a engañar, no voy a hacerme la poser aquí de fan de Darwin, porque es cierto que yo sabía que él en el Beagle pues había escrito cosas. Lo que no sabía es que a día de hoy yo podía acceder a ese conocimiento. En ese libro es donde escribe lo de las aves, o eso fue en El origen de las especies. Aquí él cuenta, por lo que yo he estado mirando, aquí él cuenta en plan, en cada sitio al que va, las cosas que él ve. Luego, si queréis, os leo un poco por encima algún. ¿Cómo se llama? El índice. Sí. Que en el índice viene en cada capítulo qué cosas tiene apuntado. Es como una guía de viaje. En plan, pues fui a las Galápagos y aquí, pues vi que tuve un encuentro con una plisia y un pulpo y te la cuenta, ¿sabes? Como es muy, muy así, parece bastante ameno. Yo os he traído, lo voy a leer tal cual, porque es que me pareció estupendo. ¿En inglés? La versión, en castellano. Ah. Os voy a leer la versión traducida, la versión española de 1921. Ojo, antes de la Guerra Civil, aquí. Que la he encontrado por internet y es que está redactada de una forma. Que es que os lo voy a leer tal cual está. Dale, por favor, recítanos. Porque está magnífica. Te cambio de música, te pongo música de leer. Este trozo. Música de leer. Este trozo es un poco una nota biográfica sobre Darwin antes de lo que es el libro. Sí. Viene todo el libro traducido, pero antes te dicen quién es Darwin. Pues aquí te lo explico. El célebre naturalista inglés Carlos Roberto Darwin. Es verdad. Yo tenía una profesora de historia que decía Adolfo Hitler. Adolfo Hitler. Nombre de telenovela, ¿eh? Sí. Carlos Alberto Darwin. Dice, venga, dale. Carlos Roberto Darwin nació en Shrewsbury, Inglaterra, el 12 de febrero, en 12 de febrero de 1809. Cuarto hijo de R.W. Darwin, médico de la población mencionada. Trató su padre estudiase medicina y siguiese, más tarde, la carrera eclesiástica. Pero la decidida vocación del hijo por la historia natural mal logró el intento. Maldito. De verdad que me encanta cómo está escrito esto. Maldito. A los 22 años, en 1831, Darwin fue propuesto como naturalista para tomar parte en la expedición del Beagle que el Beagle iba a emprender alrededor del. Sí. Este viaje, tras una duración de 5 años, tuvo para las ideas de Darwin y principios universales de la ciencia consecuencias trascendentales. Vale. Divertidas consecuencias. La visión del escenario gigantesco de la América del Sur y singularmente la de los potentes depósitos pampeanos, repletos de mamíferos fósiles en ricas series extintas, provocaron en el sabio naturalista hondas reflexiones. Hola. A su regreso publicó la obra presente, Viaje de un naturalista alrededor del mundo, de la que se han hecho 12 copiosas ediciones en lengua inglesa y cuya traducción castellana, fiel y cuidada, aquí se ofrece. Y ya, pues bueno, sigue un poquillo más, pero vaya. Que se ve la el poder de la lengua española cuando una persona sabe coger una máquina de escribir y darle ahí. Me mola cómo cambia el idioma en 100 años. Sí. Es que es increíble. Me encanta. Y luego hay una parte que me gusta mucho, que esto ya sí forma parte de lo que escribió Darwin, que es la dedicatoria del libro. Que le dedica este libro, se le dedica a Carlos Lyell, a Charles Lyell. Dice, con hondo reconocimiento se dedica esta segunda edición en homenaje a la parte principal que en orden al posible mérito de este diario y demás obras del autor se debe al estudio de sus conocidísimos y admirables principios de geología. Esto me parece de coger, es decir, Carlos Darwin, es usted un señor. ¿Se ha dedicado a un geólogo? Exactamente, se lo dedica al padre de la geología. Ah, sí. El padre de la geología. Ojo, no, se lo dedica no, no, al padre de la geología, que por esa, que por ese entonces era un. Es el semue de la geología. Entonces, claro, es muy importante, es muy, muy importante esa dedicatoria, porque, claro, es que él se basa mucho en el registro fósil a la hora de él hacer su teoría de la evolución. Sí, entonces, claro, ahí se ve como todo poco a poco se va uniendo. Dices, madre mía, la historia se está creando aquí. Yo he puesto, o sea, decía en un sitio que decía algo de los fósiles. En lo que has leído decía como un cúmulo de fósiles o algo así. Sí, porque él habla en algunas partes del libro, habla de fósiles que se encuentran. De hecho, viene aquí. Un mosasauro. Claro, y además en aquella época que no había teoría de la evolución, porque no. La tenía que hacer. No, estaba, tenía que hacer él. Estaba Carlos Roberto, estaban ellos. Estaba por hacer. Entonces, pero claro, por ejemplo, ¿cómo son los capítulos? En cada capítulo, él tiene mini capítulos dentro de cada uno de los capítulos principales que habla de dónde ha estado. Por ejemplo, capítulo primero, Santiago, Islas de Cabo Verde. Va de ahí hasta ahí. Iba a pasar por Puerto Praya, Ribeira Grande. Luego hay un capítulo sobre el polvo atmosférico con infusorios, que no sé qué será eso. ¿Me estás diciendo que empezó el viaje en Santiago de Compostela? No sé en qué Santiago será, pero vaya, Islas de Cabo Verde. No, tiene pinta. Puerto Praya, es que Puerto Praya, eso es Portugal, no claro, sé. Claro, pero coño, Santiago, pues. No sé, está al lado. Yo qué sé. Pero. Luego ves, hay un capítulo súper mono que se llama Costumbres de una aplisia y de un pulpo, que esto suena a metáfora de la vida. Una aplisia es una babosa marina. Y además que me lo imagino escrito en la voz y la cara, la aplisia. Por la mañana temprano. Es que además él era súper rimbombante escribiendo. Ya tú lo estás leyendo y dices, ¿este señor realmente era científico o era un señor ilustrado de las letras? Este señor le da todo. Qué guay. Bravo, Charles. Porque antes había que saber de todo. El Charlie. El Carlos. Carlos Roberto. Carlos Roberto Darwin. Y nada, y eso, y que me parece que sería muy guay hacer un videojuego de mundo abierto sobre el viaje del Beagle. Aunque sea un poquito, no sé si tendría que ser demasiado lineal, pero vaya, tener las localizaciones, teniendo este tipo de materiales, más que poner las localizaciones y bueno, ir. Mundo abierto y que ni qué es lo que tienes que buscar y en qué dirección tienes que ir, más o menos. ¿Quién tiene los derechos de eso? Lo creamos. Vamos a ver, programador de videojuegos. ¿Quién te lo diseñador de videojuegos? Os estamos dando dinero ahora mismo. Exacto. Lo regalamos dinero. Regalamos dinero ahora mismo. Señores de marketing. Señores de marketing. Ya os digo, la obra, diario del viaje de un alrededor del mundo, se puede encontrar gratis en el internet. Sí, porque tiene más. Ya entiendo que el copyright tiene, ya lo tengo. Pasó a otro sitio. Se puede encontrar súper fácil. Yo, de hecho, poniendo el título en Google, me ha salido que además es del repositorio de la propia Google, supongo. No, no, es del repositorio de la Universidad de Sevilla. Ah, mira, pues mira. De la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Sevilla. Y si no, pues lo podéis comprar en todas partes. De hecho, en ebook, el ebook de Google está por 1 euro, este libro. Pero teniéndolo gratis. Claro, hombre, esta es un libro escaneado, ya es lo que a ti te importe leerlo así como. Pero vaya. Pero vamos, yo lo que os digo, creadores de videojuegos, un mundo abierto, buscando especies nuevas, el viaje. La vida de Carlos Roberto. Miguel, el viaje. Y llamarlo, por favor, Nevesu. ¿Cómo se llamaba en inglés? Por favor. No me acuerdo. Para terminar la sección. Si tiene vuestra merced a bien. Yo lo pondría en el traductor, lo de Google, que lo lea la señora de Google. Oh, por favor, no, Nevesu, coge el título. Ostras, pero espérate, es que esto no lo puedo copiar, ah, creo. Pues, espera, lo hago yo. Espérate. Voy a buscar el título y lo voy a poner. Que lo lea la señora de Google, que a lo mejor se tira 10 minutos leyendo el título. Vale, mira, aquí lo tienes. ¿Te lo pongo en el Discord? ¿Dónde te pongo? No. Está Santiago. Ah, vale. Está utilizando la tecnología, porque no. Pero ojo, que le va a costar encontrarlo, como el juego ese de Cube. Es Darwin Journal of Researches into the Natural History and Geology of Country. Es que esto está muy mal copiado. Es que esto, claro, eso esto está escaneado. Para un juego tampoco le pondría yo ese título, ¿eh? Es que esto es muy largo. No sé si le va a dar para copiar. ¿Dónde, para pone, ¿dónde pones el dibujo de Darwin? En la portada, con este título. No, no, no te da. Es solo letras. El viaje del... No, no, no encuentra, no encuentra. La portada de este libro, de la edición de este libro, es súper bonita también. ¿Dónde los encontró tú? En el mismo... Ahí la tenemos. No, no, no, no. Sí. ¿Solo es eso? No, tiene... ¿Cómo que solo? Solo tiene cuatro renglones. Produciendo la nieve, eso parece que han sido como 10 líneas. Es que mi inglés es magnífico. Espérate, que lo tiene. Baja, por favor. Venga, no, vale, no, baja, no, baja el volumen y pones. La música no, Rosa. Sí, la música la puedes parar. Ahora sí, venga. Silencio. Vamos a parar la música y vamos a escuchar a Google cómo lee esto. ¿En inglés o en español? En inglés. Journal of Researches into the Geology and Natural History of the Various Countries Visited by HMS. Bien. Beagle. Oh. La pausita de Valle encantó. Beagle. Me encantado, esa pausa dramática. En español. Revista de investigaciones sobre la geología y la historia natural de los distintos países visitados por HMS. Beagle. El Beagle ahí. Y te falta lo del capitán. Lo de bajo las órdenes del capitán no sé cuántas. Oh, madre, ahí no ha llegado, joder. Sí, la falta, pero vaya, que con eso ya tenemos bastante, ¿eh? Bueno, pues ese es el reto de esta semana. Leer el título sin... Sin sufrir una embolia. Sin sufrir una embolia y sin respiración. The duck queen. Y ya estaría. Uy. Es Google imitando a Chiquito. The duck queen. Venga, ya, seguimos, venga. Pues ya está, pues eso. Y con eso yo... Recordando lo bien que escribía la gente a principios del siglo XX y qué bonito puede ser la literatura a veces. Y que si alguien se ha leído este libro, que ponga algo en comentario sobre qué le ha parecido. Y que si se lo ha leído en inglés, exacto, que nos diga si es más largo. El título, que nos diga el título entero. ¿En cuántas páginas tiene en inglés y cuántas páginas tiene en castellano? Muy bien. O sea, sí da gusto conocer cosas nuevas. Exacto, del Carlos. En cada ciclociencia. Carlos Ricardo. Es la vida, el sandbox de la vida. Perdidos en Melmac. Tu podcast procedural favorito. ¿Chrono Trigger es un sandbox? No. Es tan sandbox como Pokémon. ¿Por qué es ataque ahora? Coño, porque es un RPG como Pokémon. Bueno. Déjame en paz. Bueno, pues oye, esta música siempre pasa lo mismo. Esta música me encanta. Me apena. Todo es susceptible de lo. Todo termina, todo tiene un comienzo, todo tiene un final. Y este es el comienzo del final del programa. Antes de despedirnos, vamos a leer los comentarios de iVoox. Leer los comentarios de iVoox. Vuestra edición del pasado programa. Y recordad que el pasado programa era el de cuando haces pop, ya no stop, que hablamos de un montón de cosas. Sí, de pop. De dominó, sobre todo. Hablamos de jugar al dominó con partes de tu cuerpo. Sí, por ejemplo. Qué divertido. Hablamos de... biografías científicas. Hablamos de... ¡Ay, Marie Curie! Que es verdad. Que no me acuerdo el nombre real, pero era Marie Curie. De su radiación. Marie Curie. ¿Y tú a quién le dedicas este programa? Ya no me acuerdo. A la búsqueda de Google. A la búsqueda de Google. Ah, verdad. Sí. Joder, ni me acuerdo. Y entonces la gente nos ha comentado cosas sobre el programa. Como por ejemplo, el primero, Francisco Javier Aparicio Mart, el sábado 16 del 2 del 2019 a las 3:29. Desde un MacBook. Nos dice, pole, esta noche os escucho. Ya tenemos hasta poles. Tenemos comentarios. Esto es como ha comentado antes de escucharlo. Sí. Foro coches. Exacto. La próxima vez, por favor, comente después de escucharlo. Claro, que no tiene más sentido comentar después y luego de escucharlo. Sobre su pole, responda. Vale. Responda a su pole. Exacto. Por ejemplo, Sara Whittle nos dijo... ¿A qué hora? No lo sé, no lo tengo. Hace 3 semanas. A mí se me viene aquí. No, a mí no. Dice: hola, me habéis alegrado esta tarde de sábado. Me he reído mucho, aunque ahora creo que el dominó puede ser muy peligroso. Ya, ahora se ve con otros ojos. Claro. Y como siempre, muy interesante la enciclociencia. Me declaro fan de Tim Curry. Esperando más biografías. Hasta el próximo programa. Un abrazo. Y aquí estamos. Aquí. Aquí estamos. La verdad, aunque es que no ha sido una biografía como tal, pero casi. He de decir que la biografía a mí me moló mucho. Sí. Y tengo más, no os preocupéis, tengo más. Es que no quería hacerlas tan seguidas, pero tengo hay más. Hay muchos científicos. Oh, madre mía. Nevesu. Venga, Miki Alunizado. Hola, Miki. Se esperó al domingo para escribirnos. Se esperó al domingo. Ah, perdón. Se ha entrecortado. Se esperó al domingo, 17 de febrero, a las 4 y 9. Es muy importante. Dice: hola. Dice: hola, gracias por el programa. De nada, apañado. Dice: muchas risas locas y por favor, cuidado con lo que nos metemos en el cuerpo. La gente está fatal de lo suyo. Ya ves. Muy buena idea la de las biografías en la enciclociencia. Mis 10. La serie que menciona Nevesu de los superamigos mola mucho. La vuelvo a recomendar. Los superamigos científicos. Vedla. Marie Curie, la verdadera mujer radiactiva y punto. Espero con paciencia y ansia el siguiente programa. Aquí lo tiene. Postdata. Como no hay más Doctor Who de momento, voy a verme forjado a fuego. Qué más gran o menos programa, igual. Que lo digas. Más o menos en la misma temática. Matará. Forjado a fuego es el de hacer espadas, ¿no? Sí. Sí. El de la testosterona. El de la testosterona pura. Madre mía, me sale testosterona hasta a mí. Viendo al chino matar gente. Siguiente comentario que nos viene a ver de Dani Gijón, que me imagino que no sabe Pontevedra. De Gijón. O sea, apellido de Gijón, ¿no sabes? El lunes 18 a las 13:38. ¿Por qué decir la hora? No lo sé, porque está aquí. Dice: menuda alegría. Ahora mismo os escucho. Grandes. A lo que. No, pero es que bueno, ahora mismo se escucho. Ahora mismo se escucho. ¿Ahora mismo se escucho? Interrogación. Que puede que sea una palabrota que iVoox ha censurado. No lo sé, porque luego Vanessa Cardos le responde. El lunes 18, igualmente, a las 11 y 6, interrogaciones. Yo voy a poner. Mira, vamos a ver. Menuda alegría, dice Dani. Sí. Menuda alegría, ahora mismo se escucho. Fistros grandes. ¿Vale? A lo Agromena, que. Vanessa Cardos dice. Agromenado. Más hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 interrogaciones. Agromenado, más o menos. Sí. Cuadra. Juan da por saco, que yo cuando leí el nick de este chico, chico. Te bloqueó el cerebro. Dije, este es un troll. Porque Juan da por saco tiene nombre de troll. Sí, de troll, típico troll. Pero que parece está hermosísimo. Está en el grupo de Telegram. Está en el grupo de Telegram. Ya. Dice: grandísimo programa. Las tres secciones geniales. Voy a buscar en Google cómo meterme una ficha de dominó radioactiva por el pini. Bueno, cada uno con sus hobbies. Y dice: por cierto, en Vengadores Endgame sí que va a salir un actor que está muerto. Stan Lee. ¡Spoiler! Pues lo van a hacer con CGI como en Star Wars. No, me parece que no. Me parece que es. ¿Estaba grabado? Yo creo que lo han sacado de la tumba. No, la última. En plan marioneta. No, perdón. La última me parece que era en Capitana Marvel. Sí, pero yo creo que eso ya estará grabado. Tendría ya muchas grabadas, entiendo. Seguramente. Pues me la que fuera una marioneta. Bueno, le resucita. Es decir, que me gusta el comentario de Juanda por saco. Que ha mezclado en una frase todo lo que hicimos el programa. ¿Cómo resumir el programa en una frase? Sí, ya está. Dominó. Radioactivo. Por el culo. Buscando Google. Nevesu, adelante. Y por último, el último comentario es de los del Río Doom, de News Doom, el jueves 28 de febrero, ahí apurando el mes. Sí, ya está. A las 6 y 31. Muy buena hora. Muy buena hora, la ¿pero verdad. ¿Pero de peninsular o insular? Esa es la bueno, yo entiendo que aquí vendrá la peninsular, ¿no? ¿O no? Sí, yo que sí. ¿O no? Oh, madre mía. Newsdoom, ¿tú escribiste a las 18:31 o a las 17:31? Acláranoslo. Y dice: si en el programa pasado Kibou se pasó el podcast, no sé por dónde, con su aventura en la discoteca, sin duda en esta ocasión Santi se ha pasado el podcast con el tops, con sus tops de agujeros. Ya saben, no, esto es lo leí en una web, yo no me acuerdo cuál fue, en Gizmodo, creo. Sí. las felicitaciones a ellos. Créditos. Qué humilde. Menuda hartada de... Uy, esto, hartada, me cuesta decir hartada. Hartada, tú dilo bien. Una menuda hartada. Menuda hartada de rey que me di. Porque es que, hartada. ¿Quién dice eso? Nadie. Pues la gente, la gente que no es de Andalucía. La gente que no sabe hablar. Soy de hartada de rey. Me he hartado de rey. Me he hartado, qué hartada. Hartarse, esa es como una chela de hello. Qué igual hartarse rey. Hello, o como la de jamón. Venga, sigue. De jamón, dice. Y el de las búsquedas de Google tampoco se ha quedado corto para nada. A uno sido, han sido, entiendo que pone, ¿no? Han sido de los programas más divertidos que... Y lo que ha contado Nevesu sobre Marie Curie ha sido magnífico. Espero pueda traer más historias de científicos al programa, que molan mucho. Sobre todo de científicos olvidados, de los que se sepa poco. Hasta la próxima, Benmaquianos. Igual de mayúscula. Igual de mayúscula, una sonrisita. Hasta la próxima, los del Río Dum. Los del Río Dum. Y ya está, ¿no? Ya está. Esto es los comentarios que ha habido del... Ya sabéis que si comentáis en Gaibox, lo más probable es que lo leamos. Por 25 pesetas. A ver. Quiero que me digáis una canción, o sea, canciones de los del Río. Que no sean... La Macarena. La Macarena. Bueno, Sevilla tiene un color especial. No, pero eso es de los del Río. Sí. ¿También? Sí. Ya está. ¿No? Ya está. Ya está. Yo no sé más. ¿Más canciones? No, ni ellos hombre, tampoco. Tendrá mal. Pero... Son los One True Hits de digo, esos tres. Digo, lo mismo sabéis más, ¿no? One True Hits. One Hit Wonder. One True Hits. Da igual, es un One True Hits. One True Hits. Caramba. Caramba. Lo voy a llamar así a partir de ahora. One True Hits. One True Hits. El verdadero hit, verdadero de la vida. La favorita. La favorita. Recordaros. Que podéis ver, escucharlo, vernos, vernos, ¿no? Ah, tenemos un comentario de YouTube también. ¿No? ¿Sí? No, pero aquí no. Serán los de iVox. ¿No? Ah, ya está, ya está. Serán los de iVox. ¡Hala! Recordaros que tenéis... ¡Hala! ¿Pero qué pero, discriminación? Por coño, que los que lo escriban en iVox. Pero que si bueno. No escuchan en YouTube, ¿qué van a hacer? Ir a iVox y escribirnos. Bueno, vale. Ya está. Censura. Santi ha dicho que... Para, ahora lo voy a buscar y lo voy a leer yo para mí. En Spotify también pueden... No, en ¿Y en iTunes? Pero en Spotify no se puede escribir. En iTunes sí, pero en iTunes nunca lo hemos leído. En iTunes sí hay dos comentarios, pero es que es en general, no del programa. Es del podcast. Entonces... Vamos a leer, ¿no ves? Recordad. Léelo. Vamos no, a romper es que no, la me va, no me va a dejar leerlo. Sí, sí. La madre cordero. Se lea. Tenemos un comentario de YouTube. Venga. Dice Santiago... Que no se me carga, así. Dice Santiago Macías Villegas, dice... Hola, Santiago. Son geniales, amigos. Un abrazo desde San Jerónimo, Antioquia, Colombia. San Jerónimo de Antioquia, entiendo. Desde Colombia con amor. Fuerza Colombia. Fuerza Colombia. Pura vida. Tengo un compañero de trabajo de Colombia que es una persona excelente. Así que este chico también, seguro. Bravo. Saludo para el pueblo de Colombia. Muchas gracias por escribirnos. Y ahí estamos. En cualquier forma. Te dejamos ya sabéis que podéis... visitar la web de Perdidos en Melmac, www.perdidosenmelmac.com, o podéis escribirnos un email también de vez en cuando. O un cuervo. Nos enviáis audio, comentarios o lo que sea a perdidosenmelmac@gmail.com. Podéis seguirnos en Twitter, @enmelmac. Ya sabéis que preguntamos cosas. Ay. Las contestáis, luego salís en el programa. O, yo que sé, queréis entrar en el grupo de Telegram. Pues ahí en Twitter nos decís, oye, yo quiero entrar en el grupo de Telegram. ¿Qué pasa? Jopeta. Y ahí os decimos cómo hacerlo. Exacto. Podéis escucharnos en iVoox, en iTunes. Aquí ya me he perdido en YouTube, en Spotify. En Radio Kit Córdoba. O en Radio Podcastiano. Todas esas formas de escucharnos ahí, un montón de formas. Será por sitios. Y yo creo que ya. ¿Está? ¿Algo más que decir? No, está bien, ya sí. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Yo no sé cuándo ya será. No, no sé cuándo será ya. Tiene pinta. No mínimo, prometo nada. Mínimo bautizo. No prometo nada, ¿vale? Intentaré que sea en un par de meses. Tampoco hay prisa. ¿Vale? O sí. No pasa nada. No hay prisa. Ni quien me la meta. Ese era el dominó. La prisa. Y hasta aquí el programa de hoy. Recordad que aquí os esperamos en Milmac. Y a vuestros gatos. Vuestros gatos también son bienvenidos. Adiós. Hasta luego. Y